Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo se sigue partiendo en dos, no es nada nuevo. El muro entre países pobres y ricos ya era muy, muy alto. La pandemia ha elevado todavía más ese muro de injusticia. Afortunadamente, para los países pobres, las características de este virus no les afectan tanto y hace que se dañe mucho más a los países globalizados. Pero esta no es la única diferencia que ha multiplicado la pandemia. Dentro de nada comienzan las nuevas medidas de confinamiento en Austria. Medidas para los no vacunados. Los vacunados y los no vacunados, que son más ricos, han provocado con su egocentrismo, falta de empatía y respeto y nula implicación social que se tomen medidas tan extremas como esta. Una medida que nace de lo que la ciencia ha dicho, y ha dicho lo siguiente, que al no vacunarse se pone en riesgo la vida de otros. Y libertad no es provocar eso. El no vacunado está provocando que se esté amenazando la salud de otros. También es cierto que determinadas informaciones han confundido mucho a la gente. No todos los que no se vacunan son contrarios a las vacunas. ¿Están equivocados? Sí, lo están, con el 100% de seguridad. Es una afirmación de la ciencia. Pero su equivocación está provocada por informaciones dadas a conocer por los listillos. Esa es otra manera, la que elevan los listillos y sus víctimas, es decir, la historia del mundo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos ahora La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada, 4 horas a continuación, ahora mismo, de radio, de misterio, de enigmas y de muchas cosas alternativas, junto a todos vosotros. Y os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa, con Sergio Monforte en la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción. Y página web, ya está el programa de ayer, página web, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya está el programa de ayer al completo y la entrevista que tuvimos con Uri Geller, el polémico Uri Geller que estuvo con nosotros, nada más y nada menos que Uri Geller en La Rosa de los Vientos. Estuvo espectacular, incluso hizo uno de sus experimentos. No hubo un gran resultado, pero fue espectacular lo que nos dijo y lo que hizo, lo que pasó ayer aquí en nuestro programa con su presencia y con su experimento, que realizó algo que no está al alcance de muchos programas de radio, o casi ninguno. Y como digo, la respuesta no es espectacular, pero Silvia, ha habido algunos oyentes en redes sociales, en el correo electrónico, que han dicho que les pasó algo y han contado algunas cosas. Pues sí, la verdad es que nuestros oyentes son gente estupenda y les pedimos ayer que por favor, si veían que se producía alguna cosa, se comunicaran con nosotros, y así lo han hecho. Como tú bien dices, no ha sido una cosa masiva como en directísimo, claro, los horarios nuestros pues tampoco, y además que ¿cuánta gente tiene por ejemplo relojes de cuerda? Pues muy poquitos. Pero yo no sé si ahora mismo hiciéramos una medio porcentaje, yo creo que el experimento ha tenido más éxito en relojes antiguos que la cuchara, que todo el mundo estaba ahí con la cuchara, porque claro, dicen, ponla encima de la radio, si lo estoy escuchando en la radio con el móvil, si estoy escuchando en la radio con Alexa, pues claro, la radio tal cual, pues no, entonces no es la metodología ni todos los productos de antes, ni los objetos de antes, pero en cambio los relojes antiguos, pues ahí sí ha habido efecto, ahí sí ha funcionado. Así que pues por lo menos, pues mira, además hay gente que emocionalmente y sentimentalmente está muy unida a ese reloj y que se haya puesto otra vez a funcionar, pues están tan felices. Y hacer felices a la gente, a nuestros oyentes, es lo que nos ocupa. Si el recuerdo es que estuviera parado, No sé si ser tan felices todos, ¿eh? No, pero por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre, que luego lo podemos decir, pero uno de los correos decía una oyente nuestra que su madre, que tenía el reloj de recuerdo de su padre, del abuelo de esta chica, y que lo tenía ahí pues parado hacía muchísimo, y que lo cogió un poco pues por... y que se puso a decir como nosotros, 1, 2, 3, ¡funciona! Y cuando abrió empezó a eso a moverse y la mujer estaba, vamos, feliz, ¿no? Lo siguiente. Estuvo genial. Uri Geller en nuestro programa. Ya sabéis, si nos queréis comentar algo, en Almohadilla Rosa Vientos, en redes sociales, en Twitter, en el perfil en Twitter, ahí tenéis también información para ponernos en contacto con nosotros, en el Facebook y también, por supuesto, en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Además hablamos del olivino, una piedra preciosa que ha salido del volcán de La Palma. Ese era en unos instantes. También tenemos mujeres con historia. Isabel II y otros en Borbones el seso, en el relato de Silvia Casasola, que también nos va a contar en Cuéntame cómo pasó la historia del retorno del meteorito que desapareció y que ahora está en el Museo de Ciencias Naturales. Él nos lo va a contar y se lo va a contar a Silvia Casasola, Rafael Zardoya, el investigador, el científico. Rafael Zardoya. Va a estar también con nosotros la periodista Brenda Chávez, que nos va a hablar sobre el mundo del consumismo. Y vamos a hablar también de la desaparición en Fronteras del Futuro de un grupo de ciberdelincuentes. Ahí también va a estar con nosotros en este programa tan largo, hasta las 5 de la madrugada, una investigadora del mundo del misterio, del mundo del sexto sentido, excepcional, una gran conocedora de estos temas, Isabela Herranz. Dice el reloj que este sí funciona. La 1:10, comenzamos ahora a arrancar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Casi 12 meses comenzó la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. Y una de las cosas que se ha descubierto en las últimas horas, en los últimos días, es olivino, una piedra preciosa, un mineral que se encuentra y que se ha encontrado recientemente en la lava de ese volcán. Uno de los muchos secretos científicos que nos depara ese volcán que está en la isla de La Palma. Nos lo va a contar el portavoz del Instituto de Vulcanología de Canarias, el es David Calvo. David, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Lo primero, queremos saber cómo están las cosas en este momento, porque las últimas noticias nos estaban hablando, nos estaban diciendo que hay una leve esperanza en los datos, que parece que han descendido un poquito y que se puede soñar o imaginar en un futuro un poquito mejor. Sí, parece que al menos estamos en una etapa de baja actividad, que veremos a ver si se prolonga en el tiempo y es la antesala, ¿no?, del final de la erupción. Es cierto que se ve un poquito menos de actividad, aunque las coladas de lava siguen siendo muy importantes, pero la actividad explosiva en el cráter parece que ha decrecido un poquito, así que vamos a ser optimistas y pensar que estamos en la antesala ya de la fase final de la erupción, que es lo que todos deseamos. Ojalá sea así, y ojalá en el futuro podamos decir que el volcán de La Palma, el volcán Cumbre Vieja, ha dejado de estar en erupción. Esos son 2 meses que se van a cumplir en esta semana, 12 meses de erupción ya. Terrible. Pero una de las cosas muy llamativas que se han producido en las últimas horas, en los últimos días, es la aparición de olivino. ¿Qué es eso? ¿Qué es el olivino? Es una, aparentemente, una piedra preciosa que ha salido del volcán y que se ha encontrado entre la lava. Bueno, el olivino, más allá de las consideraciones gemológicas, etcétera, el olivino es un mensajero del interior de la Tierra. Es un mineral muy presente en el interior de la corteza terrestre, en la zona del manto superior, donde se puede formar a grandes profundidades, y realmente es un silicato de hierro y magnesio que es muy habitual en algunos volcanes, en algunas lavas, como en estos basaltos que estamos viendo aquí en La Palma, y como digo, para nosotros es un elemento muy importante porque lleva escrito un mensaje, un telegrama desde el interior de la Tierra que nos permite saber un poco la historia del magma que le ha acompañado, ¿no? Cuánto tiempo ha estado ahí encerrado, desde dónde viene, qué paradas ha hecho en el camino. La verdad que el olivino tiene mucha información que a día de hoy con la tecnología podemos extraer. O sea que, y en el Cumbre Vieja, por ejemplo, ese mensaje encriptado que da el olivino, ¿lo habéis descifrado? Bueno, estamos trabajando en ese tema ahora mismo. Algunos de los mensajes que sabemos es que el magma ha hecho varias paradas, que viene de una zona profunda, que viene directamente desde el manto, y que este cristal de olivino se ha podido formar ya en el manto y venir arrastrado hacia la superficie, ya que el olivino incluso a 900 grados es capaz de cristalizar, con lo cual se puede cristalizar dentro del propio magma y no hacerlo como otros minerales cuando se van enfriando en las lavas, con lo cual estamos empezando a entender este jeroglífico mineral que seguro nos tiene deparadas muchas sorpresas. En el Instituto Volcanológico de Canarias sabéis y tenéis información porque ya se conocía la existencia, esto no es una novedad, ya se conocía la existencia del olivino e incluso en Canarias ya era importante a nivel de joyas, a nivel de joyerías y se vendía. Sí, lo que está claro es que la mejora de la tecnología nos permitió hoy saber muchas más cosas de lo que antiguamente se sabía del olivino, que no pasaba de ser eso, un silicato que aportaba cierta información sobre la química del magma. Ahora mismo lo que podemos hacer es prácticamente tener con él un GPS, ¿no? Y ese GPS nos va a ayudar a descifrar un montón de incógnitas que todavía están flotando en el aire. Como bien dices, el olivino ha estado presente en muchísimas erupciones, no solo en La Palma, sino en Tenerife, en Lanzarote y en muchos otros lugares, donde también es un mineral que los petrólogos buscan inmediatamente porque saben que ahí están escondidas las claves de la erupción. Oye, y una cosa, ¿siempre tiene el mismo color, la misma textura o según el volcán o la tierra donde se esté originando puede tener alguna variación? Bueno, puede tener variaciones en función de si tiene más proporción de hierro, si tiene más proporción de magnesio, si se va alterando con el paso del tiempo. De hecho, recibe diversos nombres, ¿no? El olivino es el que todos conocemos, pero luego está la forsterita, la fayalita, hay otras evoluciones dentro del olivino, con lo cual es posible encontrarlo con otros colores, colores marronáceos, que suelen ser los términos que van evolucionando un poquito más en el tiempo, pero el olivino que generalmente buscamos es ese verde habitual, ¿no? Ese verde tan característico de este mineral, que siempre suele presentarse pues en una especie de cuadradito, una especie de paralelo en el que vemos perfectamente su estructura y luego en el microscopio pues revela muchos más detalles. Decimos piedra preciosa siempre que hablamos del olivino. Por lo tanto, se supone o es de suponer que es un mineral bastante cotizado. Pues la verdad es que no es una materia en la que yo destaque precisamente porque... Lo voy a comprar por eso, aunque me lo regalen. Pero desde luego, está claro que si fuese como los diamantes nos los quitarían de las manos. Creo que no es el caso, pero sí que es cierto que aquí en Canarias hay mucha tradición de utilizar el olivino en bisutería y como collares o pendientes o en algunos anillos, ¿no? Lo cual, bueno, pues ese color verde característico yo creo que es lo que le hace realmente atractivo. Solamente se ha encontrado buscando, digamos que rebuscando en la lava. No es que se haya visto, sino que a la hora de analizar la lava, de investigar la composición de esa lava, han aparecido esas piedras preciosas o no verdes. Sí, el tema es que a medida que se va acercando al final de la erupción van apareciendo de forma más común, ¿no? Y los podemos encontrar una vez que las rocas se han enfriado y las vemos en el laboratorio, nos damos cuenta de que aparecen esos cristales de olivino. El cristal que ahora ha destacado y que se está haciendo famoso es la fotografía de la lupa y el macro que hemos publicado en nuestras redes sociales. Es uno de los muchos que han aparecido en las lavas que estamos estudiando y, por lo tanto, bueno, yo creo que quizás por esa abundancia no sea tan cotizado, tan demandado como otras joyas. Además de en joyería, como estás comentando, bisutería o para ese análisis científico, ¿tiene alguna otra aplicación? ¿Se usa para otras cosas? Bueno, yo en muchas más aplicaciones no le conozco, ¿no? Yo creo que el olivino con el tiempo se va disgregando de la roca y la principal función es la de la bisutería. Yo particularmente no conozco otra utilidad del olivino. Si tuviéramos que hacer un ADN o un DNI del ADN del olivino nos situaríamos en Canarias, porque tiene mucho que ver, lo decíamos antes, con Canarias y también especialmente, creo yo, especialmente con Lanzarote, que es la isla más volcánica de todas, aunque ahora no lo parece, evidentemente. Sí, en Lanzarote se han encontrado olivinos de un tamaño casi sobrenatural, ¿no? En algunos casos de varios centímetros de longitud e incluso algunos que alcanzan los 10 centímetros de longitud, muchos de ellos asociados a la zona de montañas de fuego y antiguas erupciones que fueron capaces de arrastrar cantidades ingentes de olivino hacia la superficie. Y de hecho hay algunos puntos ya conocidos entre los amantes de los minerales que van a puntos muy determinados de la isla a buscar e ir a la caza de estos olivinos gigantes que, como bien dices, en Lanzarote son espectaculares. Hablando de lo que estás diciendo, de ir a la caza, ¿cualquier persona, cualquier lugareño puede tomar libremente olivino o está cometiendo un pequeño delito? No, en aquellas zonas que no sean espacio natural protegido y en donde ya está por sí reglada la recogida de muestras, si tú pasas por muchas islas, en Tenerife mismo hay muchas carreteras que pasan antiguas coladas de lava y las que te puedes encontrar olivinos que puedes coger sin ningún tipo de problema. O sea, al final, lo que no puedes hacer dentro del parque nacional o parque nacional es llevarte una muestra, básicamente porque te la van a quitar el día que te vayas para la península o para otro sitio en el aeropuerto, pero sí, no hay ningún problema. ¿Y hay algún otro mineral así que no conozcamos que esté expulsando el Cumbre Vieja? Bueno, sí, hay muchos minerales, apatita, clinopiroxenos, e incluso uno que tiene un color azul que para mí es mucho más espectacular que el olivino, que es la jawina, que es un mineral muy raro, que tiene un color azul, un azul muy intenso, muy bonito, que aparece en proporciones muchísimo menores que el olivino, pero que yo estoy seguro que los petrólogos lo están buscando también para encontrar esos mensajes ocultos, ¿no?, que nos dejan estas erupciones. Así que sí, aparecen muchos otros minerales que también se estudian, muchos tienen que ver con el titanio, otros tienen que ver con magnesio, otros tienen que ver con otros componentes que realmente pues son fundamentales. No sé si es una pregunta baladí la que voy a hacer, pero me pregunto, ¿ya existen, han existido o existirán allí en La Palma cazadores de olivino? Pues seguro que alguno habrá, sí, seguro que alguno vendrá a la búsqueda del olivino y atraído también por la, dentro de lo que es la tragedia de Temaya, una parte de belleza en esta erupción que ha traído a muchos turistas y a los que ya vemos por aquí merodeando fuera de la zona de exclusión para fotografiar, para ver y vivir lo que es una erupción volcánica. Así que estoy seguro que en algún momento en las cunetas o en algunos puntos estaremos viendo a esos cazadores de olivino que viajan por todo el planeta buscando este verde mineral. Bueno, entonces, no sé si es aventurar mucho, pero ¿tú crees que para las Navidades estará más tranquilito y no y dejará de hacer esas erupciones? ¿Tendrá una digestión mejor ya el volcán? Yo espero y deseo que así sea. Es cierto que no nos gusta hacer pronósticos porque el final puede ser un final a cámara lenta y estar bastante tiempo hasta que la erupción cese por completo, pero yo deseo desde luego que la Navidad aquí en La Palma sea una Navidad tranquila, sin las luces de las erupciones y del volcán y ese rojo incandescente de la lava que lo domina ahora absolutamente todo. Esperemos que para Navidad esto ya sea parte de un mal sueño que se ha prolongado y que la Navidad nos traiga la buena nueva del final de la erupción. La pregunta que te hago es absolutamente una pregunta del ego de alguien que no sabe absolutamente nada de este tema, pero siempre me he preguntado, porque llevamos ya 2 meses en erupción, sale una cantidad de lava o de magma tremendo de ese volcán, y la pregunta que me hago es muy sencilla, muy simple, y no tiene ninguna validez científica, pero me la hago y supongo que se la ha hecho mucha gente. Toda esa lava que ha salido, o todo ese magma, porque el nombre es magma antes de salir y después de salir el lava, más o menos, ¿no? Sí, así es, así es. ¿Y todo eso se encontraba dentro del volcán? ¿De dónde sale ese magma? Todo ese magma llega desde el manto superior, es decir, en Canarias existe una conexión directa entre el manto y los volcanes, es decir, que tenemos casi 30 kilómetros de columna magmática y lo que está saliendo es una cantidad absolutamente ínfima comparado con todo lo que hay ahí dentro. O sea que sí, todo eso está saliendo del interior de la Tierra, del subsuelo de la isla de La Palma, en este caso conectada directamente con el manto, porque esa es la naturaleza de este archipiélago, ¿no? Lo que nosotros denominamos un punto caliente, donde el magma no siquiera no se establece en una cámara ni en un depósito, sino que directamente va desde el manto hasta la superficie, y de ahí que estemos viendo una cantidad tan impresionante de magma salir. Una cantidad que nos parece impresionante, pero por lo que nos dices, David, no es tan impresionante porque es una cantidad actividad mínima del total que hay ahí. Es tremendo pensar que todo eso se encuentra en la tierra, pero no en las profundidades, en las mismas Canarias, en las mismas islas. Hemos hablado con David Calvo, es el portavoz de Involcán, del Instituto Volcanológico de Canarias. Nos ha ayudado para conocer algo más sobre el olivino, esa piedra preciosa que ha aparecido allí, que ha aparecido en el volcán de Cumbre Vieja, que ha aparecido en esa erupción, pero que no es la única, y seguramente habrá más novedades y más descubrimientos en el futuro. Pero esperamos y deseamos que ese futuro ya sea un poquito más tranquilo allí en La Palma. Gracias, David. Un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Adiós. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Zona Cero, esta noche con Mado Martínez. Muy buenas, Mado, ¿qué tal? Buenas noches. Con Miguel Pedrero, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Juan José Chezoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Silvia Casasola, ¿qué tal? Hello. Y Manuel Carvellal. Muy buenas. Que ayer, mientras estaba aquí en el programa Uri Geller, tú doblaste también algo. Sí, sí. Doblé una esquina. Sí. De verdad, de la buena. Tengo fotos incluso para demostrarlo. ¿Ah, sí? O sea, que aporto aquí mi testimonio también. Lo grabaste. Que, por cierto, sí, una cosa importante, en una de las preguntas que yo le hago a él, reconocerías que hablaba de una experiencia que tuviste tú con él. Ah, claro. Cuando, ¿cómo olvidarlo? Que las has contado aquí en alguna ocasión, o sea, no es en ningún secreto. Él, más se puede decir que acertó aquello que tú habías dibujado. Uh-huh. Y no solo una vez, varias. Sí, y recuérdanos un poquito cómo fue. Y que la gente acuda a la página web y ahí tiene la entrevista con Uri Geller. Sí, pues en el año, quiero recordar que 92 o 93, yo hacía un programa en la televisión de Galicia, vino como invitado, y habíamos pactado con él, pues como ocurrió ayer, hacer varios experimentos, ¿no? Tanto de fenómenos físicos, de telequinesis, como de telepatía. Claro, pero yo la idea era, como era un programa que teníamos público, que lo hiciese con alguien del público, no conmigo. Yo soy un lerdo para estas cosas paranormales. Pero él insistió mucho en que quería hacerlo con el presentador del programa, que él siempre lo hacía con el presentador, que era la gente que conocía. Bueno, pues va a ser un desastre. Pues no va a salir un churro. Y entonces, mientras estaba en el camerino, él me pidió que dibujase algo. Y la verdad es que yo fui un poco a mala leche, porque como yo ya me había visto todos los programas que se habían hecho con Uri Geller, pues todo el mundo dibuja lo mismo, una casita, un arbolito. Si a ti te dicen que hagas un dibujo simple, ¿qué dibujas? No vas a dibujar la Gioconda, ¿no? Haces una cosa sencilla. Pero yo dibujé una cosa un poco más a mala leche. Y lo curioso es que en un momento determinado, él estaba acompañado de una compañera mía, que hacía de traductora y de relaciones públicas, mientras estaba allí, pues estuvo tres o cuatro días en Santiago de Compostela. Y de toda confianza, por supuesto, porque formaba parte de nuestro equipo. Y en un momento determinado, pues mientras estaban esperando que estás en maquillaje, ya está entrando la gente al plató, estás hablando con el regidor, preparando todo, ella le comenta, bueno, a ver si es capaz de averiguar lo que ha hecho Manuel, porque va a ser difícil. Claro, entonces él se cabrea, que no es fácil, ya habéis visto que es un tío muy positivo, muy abierto, pero él se mosquea porque dice, claro, que si ella lo ha visto, la gente va a pensar que se lo ha soplado. Uh-huh. Y que puede ver tú, entonces que no, y de repente me viene Uri Geller allí, que no, que lo repitamos todo, que no vale, que así no funciona, porque... Pero bueno, tío, a ver, ¿qué más da? Si es de confiar... No. Volvemos otra vez al plató y para hacer otra experiencia. Entonces yo le pido que a título personal, aunque esto ya no forme parte del programa, que intente averiguar qué es lo que yo he dibujado. Y entonces él se concentra, ahí me mira, hace un... A todo esto, claro, yo llevaba mi dibujo dentro del bolsillo de la americana y solamente lo había visto mi compañera, nadie más. Ni se lo había comentado a nadie. Entonces, en un momento determinado, él empieza a negar con la cabeza, hace un primer boceto, o sea, yo veo que dibuja algo, un primer boceto, niega con la cabeza, hace un segundo boceto, y hace un tercer boceto y dice, mira, yo no reconozco esta forma, no entiendo qué me quieres transmitir. Entonces arruga el papel, lo tira a la papelera, ahí en el camerino, y me dice que intentemos otra cosa. Bueno, pues perfecto, entonces yo dibujo otra cosa, y a partir de ahí me dice que no lo vea nadie, que mientras está preparándose el programa yo esté visualizando esa imagen con toda la intensidad que pueda. Vale, pues muy bien. Y cuando él ya se marcha, yo recojo ese papel de la papelera, que es lo que a mí más me impresiona, porque él había dado el experimento por un fracaso, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo abro, era exactamente lo que yo había dibujado, que era una especie de círculo atravesado por dos líneas paralelas que pretendía representar un ovni, un platillo volante. Entonces, claro, cuando le dije, joder, cabrón, si es que es idéntico. Me decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué? UFO, UFO, un platillo volante. Sí. Entonces ya, como hace él, ¿no? Claro, sí. Ya empezó todo con muy buen rollo. Teníamos, pero, igual que ayer, que habéis grabado dos cosas, así, ¿no? Y grabamos cuatro, porque cinco. Porque puede ser, algunas cosas se parece que se pasa cuando las dice, estás exagerando, y luego tiene esto, lo que decías de la CIA, lo que decíamos y hablábamos aquí. Eso no lo ha dicho él, lo ha confirmado más o menos él, la CIA. No, él no es la fuente de información, no es una fuente de información que uno pueda decir, yo esto me la CIA, no, la CIA está en sus papeles, otra vez la intrahistoria de todo esto, pero está en los papeles y ha dicho una serie de cosas. Nadie dudará, a mí lo que me fastidia mucho es que nos dejas a medias con lo del CNI. Sí. O sea, eso no se hace. Tú no puedes decir que te ha llamado el CNI, no, aquí en España, que no era el CNI, porque si fue en tiempos de... Sí, era el CSIC. Claro. Que en el CSIC sí sabemos, y esto también lo podemos demostrar con documentos, que consultó a la Sociedad Española de Parapsicología en casos concretos como la desaparición de Ortega Larosa. Claro, no es nada raro. Sí. En el caso de Uri Geller, yo no tengo la menor duda de que el Mossad, la CIA, incluso el KGB o lo que fuera, hayan acudido a él. No sé si por sus supuestas capacidades paranormales o porque era un tío, ayer comentó muy por encima lo del presidente es de México. Es que ha estado relacionado con medio mundo. A eso voy. El padrino de su boda, de su boda con la persona con la que ya estaba casada, era una especie de boda de confirmación. El padrino de su boda es Michael Jackson y está en las fotos. O sea, y en México es verdad que pasó mucho tiempo. No, la relación más intensa, que es un tema ya más personal, no era con Álvarez del Portillo, sino con su señora. Yo ahí había muchos rumores de que quizá era demasiado intensa. Es verdad que no solo le dio un pasaporte mexicano. Era un poco Rasputín también, ¿no? Sí. Hombre, a ver, era un chico joven, alto, bien parecido. En aquella época, pues era un partido. No sé cómo se dirá eso, un israelí lover. No, un latin lover, un israelí lover. Vale. Un judío lover, no sé. Pues no solo le regaló, fíjate la relación, no solo le facilitaron un pasaporte, sino que le regalaron una pistola. Y el tío iba con una pistola por México, como si fuese James Bond. Sí. Entonces, hay documentos, hay fotografías de reuniones de empresarios, de embajadores, de políticos mexicanos, que evidentemente para un servicio como la CIA, tener ahí unos ojos, doble cucharas o no las doble, da igual. Sí. Oye, a ver, ¿qué te han contado? Pero no, esto se hace aquí con los servicios secretos, con cantantes, con famosos que pueden tener información. O incluso para ganarse la confianza de esas personas, colaborando con servicios secretos, los servicios secretos les pueden dar información sobre determinados yacimientos pendientes de explotar y divulgarlos para ganarse, como digo, un poco para atraerse a esas personalidades. También, o sea, que ahí también, pueden jugar también con esa faceta para meterse en determinados círculos. Pero yo quería saber, en vuestro caso, cuando estuvo ahí en la televisión gallega, ¿os puso muchas exigencias a través del contrato o os pidió...? El contrato es para enmarcarlo. El contrato parece el Espasa, el libro gordo de Petete, con un montón de cláusulas que al final tampoco fueron reales, porque es que tampoco me quiero enrollar. Uri Geller cobraba en aquella época 6.000 euros por actuación, 1.000.000 de pelas. Y eso la Televisión de Galicia, pues como que no teníamos presupuesto para eso. Pero coincidió que en ese momento, mientras yo tenía Mundo Misterioso en antena, también estaba el programa de Félix Gracia en Telecinco. Y Félix Gracia es quien había contratado a Uri Geller para venir a España a hacer una demostración. Claro, lo quería en exclusiva, yo incluso le planteé hacerlo a medias, pagar la mitad cada uno para poder tenerlo dos, ¿no? Y me dijeron que naranjas de la China. Sí. Pues por alguna cosa del destino, yo no sé por qué, De repente nos llama un día Shippy, que es su cuñado, del que habla varias veces, el hermano de su esposa, es su compañero inseparable, y nos dice que se ha caído lo de Telecinco, que no van a ir a Telecinco y que están dispuestos a venir a la gallega por la mitad. Entonces a nosotros nos costó la mitad. Nos envían el documento ese en el que pedía una acompañante, o sea, una traductora, no un traductor, no, una, eso estaba especificado, un hotel de 5 estrellas, bueno, pues lo que te pediría cualquier, porque tuvimos también a Lola Flores, tuvimos un montón de personajes famosos y más o menos es lo mismo. Pero lo más llamativo del contrato de Uri Geller es que no te garantiza ningún resultado. Uh-huh. Que eso es lo alucinante. O sea, tú contratas a un cantante y te dice, sí, sí, yo ir voy, pero a lo mejor no canto. Ya, macho, pero es que te voy a pagar. Bueno, ya, pero como esto es real, porque él insiste todo el tiempo, aunque esto es real. O sea, que era un invitado, dice, muy gallego. Sí, sí, sí. De todas formas, tenemos que decir, para que la gente lo piense y no tenga duda alguna, que por lo de ayer, por la entrevista que tuvimos ayer aquí con él, que estuvo casi una hora con nosotros, en ningún momento pidió nada y en ningún momento se le ha pagado nada. Es más, yo me comprometí con él a 15 o 20 minutos de conversación, sin experimento, sin hacer absolutamente nada. Y no solamente estuvo casi una hora, sino que hizo el experimento y no cobró absolutamente nada. Es que él está un poco ya por encima. A ver, como no por encima del bien y el mal. Uri, la sensación que tengo, porque yo estuve varios días con él, luego, unos años después, volví a coincidir con él en persona, luego volví a acudir a él cuando el tema de Castaneda, cuando aparecen unos documentos de la CIA, mencionado con Castaneda, siempre ha sido súper amable conmigo, ya ves cómo es, ¿no? Que, tío, si le entras bien, si hay buen rollo, si no, no percibe que vas a atacarle, a reírte de él, pues suele ser muy generoso con su tiempo. Y cuando lo llevamos a la tele, recuerdo que habíamos pactado por contrato intentar, sin ninguna garantía de que hiciese nada, creo que eran 2 o 3 experimentos, y al final hicimos 5 o 6. Habíamos pactado grabar un programa con él de 30 minutos, y el tío estaba tan cómodo que hicimos hora y pico, que luego nos echaron la bronca a la Televisión de Galicia porque nos fuimos totalmente del horario, ¿no? Luego, encima, hay una anécdota cuando ya en el hotel en el que estaba era un hotel del dueño de la productora, el Hotel Araguaney, los de Santiago, lo conocerán enseguida los gallegos, porque es el dueño es el mismo propietario de la productora, o sea, que estaba en nuestro hotel. Y lo que ocurrió en el restaurante era nuestro restaurante con nuestros tenedores, no que hubiese llevado él. Y a mí me encantaría que estuviera aquí Carlos Fernández, porque Carlos es profundamente escéptico, y yo la imagen que tengo en mi retina, Carlos Gabriel Fernández, sí, que sí, todos claro, lo conocéis, sí, sí. En la cena, cuando estábamos en la cena, estaba François Brun, por ejemplo, de la TCI, estaba Fernando Madalena, y Uri y su cuñado estaban comiendo en otra mesa, porque ellos habían ido antes, y cuando cruza ya el restaurante para irse a su habitación en el mismo hotel, Fernando Madalena, con un rostro bastante sólido, le dice, Uri, hombre, antes de irte, es que me encantaría que nos hicieses lo del tenedor, creo que era un tenedor, y coge un tenedor con el que él estaba cenando, era su tenedor de nuestro restaurante, y como había tan buen rollo, pues el tío dice, guay, pues sí, pues te voy a dar el tenedor, venga, y como Carlos estaba sentado frente a mí, Uri pone el tenedor entre la cara de Carlos y la mía. O sea, que yo lo que estaba viendo, a medida que el tenedor se iba doblando, era cómo se iban abriendo los ojos y la boca de Carlos Fernández con una expresión de terror. Y decir, pero esto no puede ser, esto es imposible, ¿no? O sea, fueron unas jornadas muy interesantes con el señor Geller. La verdad es que es un personaje, es todo un personaje, la gente lo puede escuchar ahí. Ayer estuvo aquí en La Rosa de los Vientos Uri Geller, esa persona que se hizo famosa en su momento en nuestro país por su paso por el programa de Íñigo, directísimo, pero luego estuvo en esa época en muchísimos otros. Lo mejor es lo que no se vio en la emisión, porque a mí me lo contó Íñigo en su día. Lo mejor es todo, como suele ocurrir, todo lo que pasa antes y después de la realización del programa. Es algo que nos vas a contar, pero la semana que viene. ¿Ah? Así guardamos un poquito de información. Hoy tengo para hablarte de Uri Geller 4 o 5 horas. Por eso. Prefiero que nos hables de una cosa que se está haciendo ahora, una investigación que tiene que ver con el mundo, el umbral, no del sexto sentido, sino del tiempo. Se intenta traspasar en las premoniciones. Sí, es que este es un artículo que me ha llamado mucho la atención. Estaba esta semana yo ahí viendo cosas sobre los supuestos poderes paranormales de las meigas, claro. Porque a verlas hubo, meigas que que según la Inquisición tenían poderes. Yo tengo una premonición. Sé que te está costando mucho terminar el libro. Si es que no soy capaz de parar. No soy capaz de comparar. Estoy haciendo el espasa de las meigas. Pues me encuentro en The Guardian con un artículo en el que se habla de cómo se está planteando ahora el tema este de las premoniciones, ¿no? Y en el que se mencionan varios casos de premoniciones espontáneas, concretamente premoniciones de muerte. Este es un tema que a los británicos siempre, desde la Primera Guerra Mundial, les ha interesado mucho a los parapsicólogos británicos, porque en la Primera Guerra Mundial hubo muchos casos de madres, fundamentalmente de madres, que aseguraron haber percibido el momento exacto en que sus hijos fallecían en las trincheras en el frente. Y aquí se mencionan varios casos, como el de Garrett, un chaval que tenía 16 años, estaba en una conocida cadena de pizzas. Los profesores le habían pedido que intentase conseguir vales de regalo para un concurso, unas rifas en el colegio, y estaba con 5 amigos, y de repente, sin ninguna razón aparente, rompe a llorar y tiene un ataque de ansiedad en presencia de esos 5 amigos. Y cuando regresa a su casa, se encuentra con la noticia de que una hora antes, coincidiendo con el momento en el que él está en esa pizzería, su madre había recibido una llamada telefónica en la que se le informaba de que el abuelo de Garrett acababa de fallecer en ese momento, ¿no? Este es el ejemplo con el que arranca este artículo, que menciona varios casos similares de esas percepciones de muerte espontáneas que aparentemente son más numerosas de lo que imaginamos. Y a partir de aquí se desarrolla una especie de debate que a mí me ha parecido muy interesante, con argumentos a favor y en contra de que esas experiencias, que son reales, que son originales, tengan un origen paranormal. Por un lado, se menciona a investigadores como Brian Josephson, que ya hablamos de él hace 3 o 4 semanas, quien fue premio Nobel de física en 1973, al que yo tuve la suerte de conocer hace unos años en un congreso de parapsicología aquí en Madrid, y que se ha buscado muchos problemas al polarizar su carrera después de ganar ese Nobel. Hablamos de un premio Nobel de física, hacia lo paranormal. Y él está convencido de que a través de la física cuántica se podría encontrar una explicación a algunos de estos fenómenos. Claro, cuando esto lo dice un premio Nobel de física, a mí me despierta atención. Y seguramente él entenderá de lo que habla, porque yo cuando oigo hablar de física cuántica y de parapsicología, pues me suena a filipino, no entiendo un pimiento. En serio. Hay un autor, además, estábamos comentándolo antes, pues, con Juanjo. Debe ser el único que no entiende la física cuántica con lo sencillo que es. No te preocupes, Miguel, te lo cuenta, te lo traduce. A mí me suena siempre lo digo, a lo de el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues nunca lo he entendido. O sea, o eres Padre, o eres Hijo, o eres Espíritu Santo. No, son los tres a la vez. ¿Pero cómo vas a ser los tres a la vez? ¿No? Es el misterio de la Trinidad. Hubo un congreso hace unos años de teología que explicaban la Trinidad a través de la física cuántica, o sea que no estás tan desencaminado, ¿eh? Fíjate, tenía que haber ido, hombre, a ver si me iluminaba. Cuántico, oye, el entrelazamiento cuántico, Miguel ha pedido paso, Miguel Pedrero, que te quiere explicar en qué consiste la física cuántica. Y lo de la Trinidad también, si me lo explicas, también te lo agradezco, ¿eh? No lo voy a hacer, voy a ser muy breve. El problema... te temo cuando dices eso, ¿eh? No, pero no me voy a poner aquí a explicar ciertas cosas, que además que es algo muy muy complejo. Y yo te lo decía en broma, no hace falta que lo digas, que lo expliques. Yo soy un lector de literatura científica, pero no soy un experto ni soy físico cuántico. El problema de la física cuántica, para comprenderla, es que es contraintuitiva, es decir, va en contra del sentido común, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy difícil. Ya lo, pues, si no entras ahí todo. Claro, si no entras ahí, pero es que así funciona el mundo. Es que el mundo es contraintuitivo. Ah, eso sí, así eso funciona, es verdad, la materia. Eso es verdad. No tiene nada que ver con el sentido común. De hecho, fijaros, si Einstein no fuera más allá del sentido común y se hiciera algunas preguntas que rompían el sentido común en su época, no se hubiera descubierto la teoría de la relatividad, ¿no? Que ha sido la base sobre la que se ha cimentado gran parte del conocimiento científico actual, ¿no? Y el conocimiento científico actual también quiere formar parte de esta investigación sobre, Manuel, nos estabas hablando, de la investigación sobre premoniciones. Claro, por ejemplo, Josephson y entre otros y otros como Dean Radin, que ha escrito mucho sobre física cuántica, ellos plantean que es un hecho que existe el entrelazamiento cuántico, que se ha demostrado ya experimentalmente que dos fotones en lugares distintos, uno de ellos puede influir en lo que le pasa a otro, y claro, nosotros esto lo llevamos a nuestro terreno, ¿no? Pues esto podría tener que ver con la telequinesis o con la telepatía. Es cierto también que, según estudios de biología cuántica, que si ya lo de la física cuántica es complicado, pues ya la biología cuántica... ¿En qué jardín te has metido, Manuel? A mí esto sí, a lo mejor esto tiene más que ver con lo del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, lo de la biología cuántica. Bueno, pues académicos de Oxford han entrelazado bacterias con éxito. No me preguntéis qué significa, porque yo no entiendo lo que es entrelazarse en el mundo físico, en el cuántico. No sé yo. Pero claro, luego te plantean, y es bastante razonable, que cuando algunos teóricos como Rupert Sheldrake sugieren que teorías como la resonancia mórfica, es decir, que nuestras mentes podrían interactuar y estar conectadas fuera de nuestro cerebro, que es el gran problema, ¿dónde termina la mente? ¿Si dentro del casquete del cerebro o fuera? ¿Si puede la conciencia salir fuera? Claro, pues personajes como el autor de la teoría de los campos morfogenéticos pretende dar una explicación que tendría mucho que ver con la cuántica. Pero claro, luego vienen los físicos cuánticos, los de verdad, los especialistas, y le dicen, a ver, ¿cómo un tío que es biólogo, que ni siquiera es físico, va a descubrir algo que se nos ha escapado a todos los físicos y que trasciende incluso las teorías de Einstein, de Albert Einstein, ¿no? Que pretende presentar un paradigma nuevo que desde una disciplina académica que no es la suya. Y dicen, han fumado mucho chicle todos, ¿eh? Ahí está, que no hay tutía. Luego dicen, no, que es un argumento también interesante, dicen, por ejemplo, que ellos no niegan estos testimonios de personas que aseguran que han sentido la muerte de un familiar. Uh-huh. Claro, el problema es que, por ejemplo, ponen como ejemplo que ellos no niegan que haya sueños, o sea, que haya personas que digan que yo esta experiencia ya la había soñado, como ejemplo de premonición. Claro, el problema es que cada noche soñamos entre 6 y 8 veces, todas las noches de nuestra vida. Son muchos sueños. Normalmente solo recordamos el último o fragmentos de los dos últimos, pero hay entre 6 y 8 experiencias oníricas cada noche. Si aciertas una en tu vida, ¿qué ocurre con todas las demás? Luego, ¿en cuántas ocasiones una persona ha tenido un ataque de ansiedad o de angustia, como comentábamos al principio de este artículo, pero no se ha muerto nadie? Eso no se suele valorar en estas estadísticas, ¿no? O al revés, ha muerto un familiar querido y tú estás a kilómetros de distancia y no has sentido nada. Entonces, de lo que se quejan, y es una reflexión interesante, es de que no hay una manera ordenada, digamos, de estudiar esto, ¿no? ¿Cómo eliminas el ruido de fondo? ¿Cómo te quedas con las experiencias? Y ponen un ejemplo que es muy heavy, que es muy radical. Dicen que, claro, que desde un punto de vista empírico, de laboratorio, necesitaríamos dos sujetos, por ejemplo, nieto y abuelo, en que el abuelo estuviese dispuesto a morirse cuando tú le digas, para ver si realmente el nieto percibe alguna influencia paranormal. Y bueno, parece que no han encontrado candidatos para realizar el experimento. Todavía no. Todavía no. Hombre, si es cuánticamente... Sí, si tú te quieres prestar, es que para que seas abuelo me parece que te falta todavía un par de añitos como mínimo, ¿no? Digo yo, no sé. Y un par de otras cosas también. También. O sea, como ser padre antes, por ejemplo. Exacto. Eso ayudaría a ser abuelo. Y el padre que sea padre también. O sea, porque... Por eso digo... Eso no me haría abuelo, me haría padre. Que no sé yo, que a lo mejor en un universo cuántico, pues eso se puede acelerar. Bueno, pues lo que se va a acelerar... Es lo que todo el mundo parece que está deseando demasiado. Yo creo que nos estamos pasando un poquito. Estamos deseando que llegue una catástrofe. La pandemia se nos ha quedado corto. Parece que queremos tormentas solares. Bueno, caníbales, Mado Martínez. Sí, la tormenta solar... Bueno, es que nos están azotando unas tormentas solares caníbales. Que además se nos azotó una en Halloween. Seguro que no os enterasteis. No. La verdad, verdad. Pues es que... pues, sí, claro. Yo me lo temía. Estábamos en otras cosas. Estábamos en otras Halloween. Andaba liado. Claro, Halloween. Yo notaba como mordisquitos en las nalgas. No sé si podía ser. La noté, pero no noté que fuera caníbal. Yo entré que anoche con lo de Uri Geller estaba doblando la ropa y que tampoco me enteré de lo de Halloween, pues nada. Pero dicen que la de Halloween no es nada comparada con la que nos está azotando estos días. Ah, que ya nos está azotando. Madre sí, ahora mismo, en estos momentos. Y que además no va a ser la única. Se llaman caníbales porque se canibalizan las unas a las otras y en los próximos días van a darse con bastante frecuencia. Y son tan fuertes que se van a ver auroras boreales en lugares tan al sur como en Pensilvania, en Estados Unidos. Una cosa muy bestia. Yo creo que vamos a tener un espectáculo de luces nocturnas sumamente bello. Yo, uno de mis sueños es ver una aurora boreal. De verdad, o sea, no me tengo que morir sin ver una. Y bueno, siempre es una advertencia para la civilización del primer mundo, porque somos la más dependiente de la electricidad, las telecomunicaciones, internet, y la NASA y la Agencia de Meteorología NOAA han advertido sobre el posible mal funcionamiento de los sistemas GPS estos días por culpa de estas tormentas, que tampoco es la primera vez que pasa y tampoco es la primera vez que un avión rumbo Denver se tiene que desviar porque estas tormentas afectan a los sistemas GPS y claro, pues a veces pues estas cosas se pueden complicar y tiene que aterrizar un vuelo de urgencia o desviarse. Bueno, pues el pasado jueves se detectó una llamarada solar de estas gordas que, bueno, provocó un apagón de radio en el lado de la Tierra iluminado por el Sol, pero podría producirse de nuevo en los próximos días. Y el mayor temor, como siempre, con estas cosas es que afecte a los cables submarinos que conectan continentes y que pudiera dejar desconectados a países enteros. Porque un solo día sin internet, por poner un ejemplo, que además esto se ha medido, se ha hecho un informe hace un par de semanas, un solo día sin internet en Estados Unidos supondría una pérdida de 7.000 millones de dólares. Dos semanas sin conexión, según esta misma investigación, produciría profundos cambios en la sociedad. Y una tormenta de dimensiones titánicas provocaría unos daños de entre 1 y 2 billones de dólares en tan solo unos años en Estados Unidos y una previsión a 10 años vista para poder recuperarse. Claro, pero esto, esto teniendo en cuenta que imposibilita el estar conectado, el trabajar, pero yo ahora mismo, según lo estás contando, yo me pongo en modo ladrón y digo, jolín, me voy a preparar rápidamente para hacer el plan, porque fíjate, va a estar todo desconectado, vamos, puedo hacer el golpe del siglo. Bueno, no sé si además, no sé si sabéis que durante los grandes apagones que ha habido en la historia se ha aprovechado para hacer saqueo, precisamente. Sí, se ha hecho mucho saqueo. Y Baby Boom también. Bueno, pero veis además cómo se van a jugar las cartas en las guerras del futuro, porque yo creo que no se van a jugar con misiles, se van a jugar con ciberataques que tumben los sistemas de electricidad y telecomunicaciones del continente de al lado. Bueno, pues la Universidad de Reading. La Universidad de Reading en el Reino Unido también ha dado la voz de alerta ante el nuevo ciclo de tormentas solares que nos van a azotar durante la segunda parte de esta década que estamos viviendo, que alguno estará pensando, no, si JJ Benítez va a tener razón con esto del 27, ya verás. Y bueno, han destacado la necesidad de que los gobiernos tomen medidas y protocolos de actuación para mantener las comunicaciones globales en caso de llamarada solar apocalíptica, que son cosas que realmente son un poco imprevisibles, pues como lo del asteroide. Hombre, claro, pues, exacto, pero no va a pasar. Hombre, yo viendo cómo va el año, nunca se sabe. Ya una llamarada más caníbal, qué más da, yo creo que ya estamos preparados para todo. Yo personalmente, es decir, la pandemia es lo único que ha ocurrido en los últimos años, es que sí que se ha salido de la norma, de lo que no ocurre habitualmente, eso es evidente. Pero el resto es prácticamente lo mismo. Creo que nos estamos pasando. No te creas, poco. El Barça puede acabar en segunda. Sí, claro. No está de más trabajar en las infraestructuras y tener una especie de gabinete de crisis, ¿no? Que yo creo que es muy útil. En todas las empresas hay un gabinete de crisis, precisamente para poder abordar posibles crisis que puedan surgir y tener un plan de actuación y protocolo de cara a esos eventos que pueden darse o pueden no darse nunca, ¿no? Pero ¿por qué no actuar sobre, bueno, claro, si esos cables submarinos hacer son un gabinete de crisis, por ejemplo, vamos a establecer un protocolo por si algún día hay un diluvio universal? Pues igual no. Bueno, va a ser improbable que lo haya. Si esos cables son vulnerables, ¿no? Y esas conexiones son vulnerables y de alguna manera una llamada de estas que se saliera de madre, inédita para nosotros en los siglos que estamos viviendo en este planeta, que no hayamos visto nunca, pueda azotar los sistemas de comunicaciones del planeta y hubiera una forma de evitarlo antes de que eso sucediera, precisamente para que no hubiera ningún apocalipsis, no para que deseemos que ocurra, sino para que no haya, precisamente, ¿por qué no? Yo, todo lo que sea esquivar el asteroide, como yo digo. Yo lo que pasa es que no tengo muy claro si se puede realmente prevenir, por ejemplo, porque gran parte del problema lo tenemos que son satélites. Entonces claro, los satélites tienen muy difícil defensa. Ahora mismo gran parte del PIB nuestro, de Europa, de Occidente, depende de los satélites, porque todo lo que son transacciones, no solamente ya cuestiones de GPS y tal, sino y cuestiones horarias, por ejemplo, para que se coordinan con el tema de la globalización, o el tema de las transacciones económicas, se hacen a través de satélites. Entonces, la primer frente de impacto van a ser los satélites. Uh-huh. Casi lo de menos va a ser luego que tengamos luz o no tengamos luz. Será importante, pero ya si nos desactivan los satélites, gran parte de la actividad económica habitual... Claro, pero si se desactivan los satélites, no se desactivan todos. No lo sé cómo afectará... Es que no lo sé, no sé cómo se difunde, pero... Depende de la... Depende, claro. De la onda expansiva, imagino. Depende, y de Depende, pero también... Pero igual, es igual que lo que hablábamos la semana pasada del apagón. El apagón en Austria, lo que comentaba. Me parecía un poco exagerado todo lo que se decía, pero si es en Austria, no es en España. Es en Austria. Lo de Austria, además, es que a mí lo que me chocaba no era eso. Lo de Austria era, señores, aquí hay una fuerte demanda de electricidad que no podemos satisfacer, tal, no sé qué, no sé cuánto y tal... Y vamos a tener un apagón que va a ser inevitable, pero prepárense en sus casas para tal. Jolín, pero ¿por qué? ¿Por qué no pone solución para que eso no pase? Quiero decir, si en China están racionando la electricidad y estarán trabajando, me imagino, en mejorar las estructuras para solucionar ese problema, ¿por qué no decimos de aquí a 5 años vamos a arreglar eso? Para que no pase, ¿no? Si es que Austria tiene problemas de demanda energética. Uh-huh. Ya. Claro. Bueno, lo que pasa es que también ahí en lo del tema del apagón también comentaban, ¿no?, el tema un poco de la transacción, de la transición a una economía más ecológica y una energía más ecológica, porque también parece que como se está produciendo la sustitución de las fuentes tradicionales de los hidrocarburos para generar energía, hay empresas que ya no están invirtiendo en desarrollo, en encontrar nuevos yacimientos de producción, porque no merece la pena, porque dentro de X tiempo ya se han fijado plazos, tienen que dejar de utilizar esas energías y empezar a trabajar con las nuevas. Entonces tenemos el problema de que todavía hay un modelo de energía que no termina de irse y el otro no termina de llegar. Y en esa transición es donde sí que puede haber algunos desajustes, por lo que comentaba. Algunos, yo creo que muchos. Claro, porque incluso tecnológicamente parece que había ya temas incluso técnicos de, no sé, de vatios y de no sé qué, que no estaba muy claro. Claro, porque estaba todo concebido para un tipo de fuentes de energía y ahora al utilizar otras, pues hay que cambiar determinadas cuestiones. Entonces, parece que ahí sí que puede que haya problemas en ese sentido. Y ahí sí que tengamos unos apagones, pero por esa transición. Pero ahí, en ese sitio, no se contagia, no es el apagón en Austria, y va a haber un apagón en Singapur a la vez. Y Singapur no va a ser en España. No va a haber un apagón general en todo el mundo que no tenga. Y va a ser unos minutos en el peor de los casos. O sea, yo creo que nos estamos pasando un poco, que hay algunos que quieren apocalipsis, que como esto está empezado a pasar ya, parece que quieren resucitar el miedo a algo, ¿no? Y porque han hecho su vida y algunos incluso su comunicación un poco de generar miedo, que parece que no les escuchan, oyen o lo que sea, si no, bueno, generan ese miedo. Y hay cosas un poco también, por ejemplo, ahora la energía nuclear en Francia se considera ecológica. Claro, claro. Eso ha cambiado también. Sí, entonces sí, ahí sí. Tampoco sabes hasta qué punto, lo que digo, hay energías que ahora mismo están tratando de sacar provecho porque han hecho unas inversiones muy fuertes durante mucho tiempo y ahora se les ha puesto plazo para de caducidad. Entonces seguramente también están tratando ahora de demostrar que no conviene abandonar esas energías porque, claro, tampoco puedes amortizar la inversión que has hecho, ¿no? Oye, perdona, Juanjo, esto casi casi me deja frío, ¿eh? Bueno, sí, te puedo dejar frío, a pesar de que no eres estadounidense. Sí, pero, ¿por qué? Porque hay un estudio que indica que en los últimos 200 años la temperatura corporal de los estadounidenses parece que se ha reducido. ¿Por eso Trump tomaba rayos estos UVA? A lo mejor. Entonces es una... Bueno, a ver, aquí la noticia es un poco esta, que está pendiente un poco de confirmar, pero sobre todo, claro, lo que se plantean los investigadores es cuál puede ser la razón de esa pérdida de temperatura corporal. La historia, más o menos, es la siguiente. Ya hace unos 200 años se estableció en Francia cuál era más o menos la temperatura media del ser humano, que se estableció en torno a unos 37 grados centígrados. Pero, sin embargo, lo que han detectado una serie de estudios es que esto parece que, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, podría haberse reducido. El primer estudio que se hizo fue hace el año pasado. Unos investigadores lo que hacen es que empezaron a examinar los registros que tenían, un poco los registros, digamos, clínicos de los veteranos de la guerra civil, que son las informaciones que tenían del siglo XIX, y también una serie de encuestas nacionales de salud. Cuando empiezan a revisar todo este banco de datos, se encuentran que los hombres nacidos a principios de este siglo tenían 0,59 grados centígrados de temperatura menor que es la que tienen 200 años después, y las mujeres 0,32 grados con respecto a los que había en el año 1890. Entonces la cuestión está en, claro, ¿por qué se ha producido esto? Y en principio creían que realmente podía ser una cuestión de que había mejorado la higiene en los Estados Unidos. Bueno, pues parece que esta no es la causa por un segundo estudio que se ha hecho después. Un segundo estudio que se ha hecho después es que confirma eso, que los norteamericanos en este estudio han bajado su temperatura corporal en los últimos años. Pero que no lo tienes que contar, ¿no? Lo tengo que contar, sí, porque hay que desarrollar un poquito más la posible causa de todo esto. Pero va a ser después de la actualidad, en las noticias, en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en Onda Cero. Recordamos Almadía Rosa Vientos, Almadía Rosa Vientos, nuestra etiqueta en Twitter y la página web. Está eso que hemos comentado en varias ocasiones en el programa ya de hoy. La presencia ayer de Uri Geller en el programa ya está en la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Está la entrevista que mantuvimos con él y está todo el programa de ayer también en la página web. Y nosotros continuamos en la tertulia Zona Cero, una tertulia en la cual, antes de las noticias, Juanjo Sánchez Oro nos estaba contando esa investigación que determinaba que existía una reducción en la temperatura corporal en una serie de ciudadanos en Estados Unidos, en todos los ciudadanos, durante los últimos tiempos. Pero esa investigación ha querido ir todavía más lejos. Sí, lo que han hecho ha sido, como decía, y han ido revisando lo que son los datos clínicos que tienen de los veteranos de la guerra civil estadounidense y de las diferentes encuestas nacionales de salud, y llegaron aplicando cálculos matemáticos, bueno, pues llegaron a la conclusión de que los hombres nacidos pues hace 200 años tenían más temperatura, en torno a unos casi la mitad, medio grado más, que ahora, y también las mujeres un tercio más de grado que actualmente. La cuestión está, ¿por qué ocurría esto? Bueno, la primera hipótesis que manejaron los investigadores es que esto se debía posiblemente a que entonces, hace 200 años, había más enfermedades crónicas infecciosas en la población. Por lo tanto, era más fácil, pues que, claro, como al tener esas infecciones en el cuerpo, pues los organismos reaccionaran aumentando algo la temperatura. Y como aquí estamos hablando de sacar una media, pues evidentemente había algunos que tendrían más temperatura, porque les pillaría prácticamente con fiebre, frente a otros. Entonces, en la medida en que se han ido mejorando todo lo que tienen que ser los servicios sanitarios y de salud pública o doméstica, pues es lógico, en principio, suponer que ya no tenemos tantas enfermedades infecciosas y, por lo tanto, crónicas, y por lo tanto, nuestra temperatura podría haberse reducido por esta razón. Pero ocurrió que justamente también se publicó otro estudio, que en este caso era aplicado a una tribu indígena relativamente remota de Bolivia. Y aquí estamos hablando de una tribu donde las infecciones están generalizadas y la atención médica es mínima. Bueno, pues también resulta que este estudio, que pudo contrastar información antigua y moderna, se han dado cuenta de que también han reducido la temperatura corporal. Entonces, claro, la cuestión es, ¿por qué se produce esto? ¿Qué es lo que ha provocado esto en Estados Unidos? Porque ya habría que, en principio, descartar como primera causa, aunque todo esto también dependerá mucho de la muestra de datos que se haya manejado, de si realmente es representativa, de cómo se hacían las mediciones de temperatura antiguamente y los hace 200 años, con qué tipo de termómetros se tenían y qué precisión tenían con respecto a lo que tenemos ahora. Pero, en principio, ellos han partido de la idea de que quizás no es tanto una cuestión de higiene, que evidentemente también, de disponer de agua más limpia o de mejorar la atención médica, como ocurre, por ejemplo, con respecto a hace 200 años en Estados Unidos, sino que ellos creen que seguramente puede estar motivado por la actividad física. El hecho de que ahora cada vez nos movemos menos, de que delegamos gran parte de nuestra actividad física pues a los vehículos, a determinados aparatos que, por ejemplo, pues pasamos más tiempo en trabajos sedentarios, como puede ser una oficina. Y entonces ellos lo que han hecho, y es aquí donde va un poco el añadido, lo que han hecho ha sido que ellos creen, han tratado de ver si realmente hay una relación entre la temperatura corporal, la actividad física y el metabolismo, es decir, lo que sería el consumo de calorías. Y ellos creen que sí, han hecho un modelo informático donde consideran que, y han tratado de hacer unas mediciones donde consideran que sí, que hay una este triángulo de actividad física, metabolismo y temperatura corporal, estaría interrelacionado y, por lo tanto, creen que realmente, bajo su punto de vista, creen que no cabe duda de que el estadounidense medio hace un ejercicio de una manera muy, muy inferior a como lo hacía hace 50 años, por todo lo que hemos comentado, y que eso seguramente es lo que está afectando a la cuestión de la temperatura corporal. Pero deberían de contrastarlo también y hacer seguimiento, por ejemplo, de deportistas que están constantemente moviéndose, y ahí, si realmente coincide con esta hipótesis, pues vale, pues mira, a lo mejor si tienen más temperatura. Pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta, es una variable. Ellos de momento lo que están diciendo es que, bueno, tratan de establecer una relación, o sea, para ellos es un modelo todavía estimativo, abren un campo de estudio con esas tres variables, la actividad física, el metabolismo y la temperatura corporal, y ver qué relación tiene sobre todo esto, ¿no? La relación que puede haber entre la temperatura del cuerpo y la actividad física. También ellos son conscientes, por ejemplo, de que la grasa puede actuar como aislante. Entonces también puede que la medición no sea tan correcta, y a lo mejor también es porque tenemos problemas de obesidad, que también podría ser un factor que también puede estar derivado o de la alimentación o de falta de actividad física, ¿no? Vamos, por tanto, que estamos hechos un desastre. Lo que han tratado es, como digo, de introducir un parámetro y una relación entre parámetros que al parecer antes no se contemplaba. Hay una investigación, una nueva investigación, que trata de dar respuesta a algo que desde siempre nos hemos preguntado. ¿Para qué el ser humano duerme? Pues mira, seguimos hechos un desastre, porque claro, dicen que hay muchísimos estudios e investigaciones de los fallos que producen y las consecuencias de cuando uno no duerme lo que tiene que dormir. Pero claro que científicamente es más hipótesis que certeza de realmente por qué dormimos. Por ejemplo, hay muy pocos animales, y lo sabemos por los delfines, en su momento ya lo comentamos con Mario, que es un experto en este tema del sueño, que pueden estar como medio dormidos, medio despiertos. Pero claro, nosotros, al fin y al cabo, en las horas en que dormimos, nosotros y otros animales, eres vulnerable, porque estás ahí, caes por derrota porque ya no puedes más, y te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, dicen, para tener ese momento de vulnerabilidad, algo tiene que haber muy, muy importante para que las personas sí o sí necesiten dormir. Entonces, pues bueno, dentro de todos estos experimentos que las pobres ratitas pues siempre han hecho barbaridades, y gracias a Dios cada vez más en laboratorios pues se cuida que no se haga algo muy exagerado y sea muy, muy de tortura, pues con estos experimentos, estas investigaciones, pues se ha visto que si tú privas de sueño a los animalitos, pues tienen unos problemas tremendos de recuerdos. Por ejemplo, no recuerdan dónde tienen que ir a comer y han comido el día anterior. Empiezan su físico a deteriorarse alucinantemente, salen úlceras en la piel. Estoy hablando así un poco a grandes rasgos para no daros todos los detalles, con un experimento que hicieron antes de que se protegieran a los animales a unas ratas, y bueno, y al final terminaban muriéndose, ¿no? Entonces, lo que sí dicen los neurocientíficos es que está claro que dormir ayuda a fijar los recuerdos, que ayuda a tener menor deterioro cognitivo, porque la gente que tiene carencia de sueño termina teniendo deterioro cognitivo, y además una cosa muy importante, y es que elimina la basura de los desechos de la actividad cerebral. Dicen que por la noche es el mejor momento, y entonces hacen el ejemplo como cuando estás en las oficinas. ¿Cuándo es más fácil limpiar y vaciar las papeleras y todo eso? Por la noche, cuando está más tranquilo todo, ¿no? Entonces, lo que dice es que nuestro cerebro elimina esa basura, ¿cómo? Lo hace a través del líquido cefalorraquídeo y también por el fluido intersticial, que por lo visto, pues en ese momento las neuronas pues producen menos desechos por la noche. Entonces es como que eliminas toda esa porquería, que además te ayuda a tener tu cerebro en condiciones, tus neuronas limpias y todo mucho mejor y en mejor funcionamiento. Lo que dicen que es, pues Manuel, eso... Manuel, nos están jodiendo, ¿eh? Porque no dormimos mucho. Claro, no. Yo no entiendo entonces por qué veo a alguna gente con mentes tan sucias y parece que tampoco duermen bien. Tendrían que limpiarse un poco los pensamientos. Pero una cosa son los pensamientos y otra cosa es la basurilla que tú tienes ahí. Entonces, o sea, hay gente que tiene mucha basura en el cerebro. Claro, sí, totalmente. Sí. Entonces lo que dicen es que, primero, que el cerebro ensaya durante el sueño lo que sucedió durante la vigilia, que eso es lo que hace que se vayan fijando esos recuerdos. Pero es que también la neurociencia del sueño ha demostrado que una de las razones principales por la que dormimos y que tiene unos efectos maravillosos en el cerebro, es que, por lo visto, ayuda a los procesos moleculares a que vaya evolutivamente desde chiquititos hasta cuando ya somos adultos. Y también, pues eso, hasta que nuestra cognición, nuestra percepción llegue a lo más alto. Entonces, claro, dice, vamos a ver, entonces, ¿por qué según te vas haciendo más adulto es como que vas reduciendo las horas de sueño? Entonces dicen que, claro, que es cierto que, por ejemplo, en España lo tienen ya medido de media, se suele dormir 7 horas. ¿Vale? Bueno, tú ríete. Y que, claro, que el tema es que es cierto que por nuestro ritmo de trabajo, porque hay mucha leyenda y mucho mito que parece que si estás todo el rato durmiendo, pues eres un vago, que no estás aprovechando tu vida, que no estás aprovechando tu trabajo y pues eso, que eres un haragán para que estás aquí, ¿no? Es que no es lo mismo estar dormido que ser un apajao. Bueno, el tema es que lo que sí dicen es que si no se duerme esas 8 horas, que sería lo ideal, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, que cada uno tiene su espectro de dormir y descansar y tal, pero claro, según van pasando los años, es como que se va ahí acumulando, pues que te puede dar, están incluso estudiados hasta 80 trastornos producidos por el sueño. Y luego hacen ahí un guiñito monísimo al programa Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, que yo no me acordaba, yo no sé si os acordáis vosotros, que decían que, y los niños a las 8 a la cama. Y dicen, ¿y ahora a las 8 qué niño se va a la cama? O sea, como mucho te vas a las 9, los que son muy germánicos. Pero si no, vamos, yo recuerdo a mi hijo de las 8 y las 9, jamás. O sea, como yo firmaba cuando a las 10 ya caía rendido y digo, ¡oh, qué maravilla! Y así trasnochador todo el tema. Pero vamos, que el asunto es ese, que lo más importante es que te ayuda a los procesos metabólicos, a las moléculas, que se haga un metabolismo en condiciones, a que tengas esa fijación de recuerdos, a que elimines esa basurilla que tienes. Y claro, al final las neuronas están como mucho más sanas si haces eso. Y en general, por la noche es el proceso más ideal. Y cuando se duerme también, Miguel, se puede soñar, incluso se puede soñar de forma lúcida, porque tiene algo que ver este tema, los sueños lúcidos, con la ciencia. Cuéntanos. Bueno, pues este es un asunto que a mí me interesa mucho, el de los sueños lúcidos, y sobre el que cada vez se están llevando a cabo más investigaciones científicas y de laboratorio. Y en este caso se trata de un equipo internacional de investigadores bajo el patrocinio de la Universidad Northwestern, y consiguió algo que yo creo que es muy interesante, y es que consiguió comunicarse con varios soñadores lúcidos. Este trabajo fue publicado en una revista científica que se llama Current Biology, y desde luego abre las puertas o abre las posibilidades a la exploración científica de lo que son los sueños lúcidos. Sabemos que los sueños lúcidos se producen fundamentalmente durante la fase REM, y claro, también los sueños lúcidos se producen principalmente durante la fase REM del sueño. Es un fenómeno mucho más común de lo que pensamos, porque para esta noticia he estado mirando algunas encuestas que se hicieron en Estados Unidos en los últimos años, y el 20% de la población asegura que ha tenido sueños lúcidos o que tiene sueños lúcidos cada uno o dos meses, y el 1% asegura que tiene sueños lúcidos cada semana, ¿no? Y hay una cosa clara que parece que tienen los investigadores que investigan este asunto de los sueños lúcidos, y es que estos se dan fundamentalmente, antes decíamos, en la fase REM, claro, que es cuando se producen los sueños, pero en los periodos de activación cerebral más intensa durante la fase REM. Es decir, durante la fase REM más intensa es cuando se dan los sueños lúcidos. Y volviendo a este experimento, ¿en qué consistió? Básicamente, pues en reclutar a una serie de soñadores lúcidos, muy experimentados, también a algunos novatos que estaban empezando en esto de la lucidez onírica, y utilizaron un procedimiento que había sido desarrollado por una doctora que se llama Michelle Carr, que investigó bastante el asunto este de los sueños lúcidos, y básicamente el método consistía en lo siguiente, ¿no? Durante el periodo de vigilia, es decir, durante el día, a estos voluntarios que eran soñadores lúcidos, pues emitían delante de ellos una serie de pitidos y de luces parpadeantes de forma repetitiva a lo largo del día, ¿no? ¿Cuál era la cuestión? Que durante la noche, cuando estuvieran en fase REM durmiendo estos voluntarios, pues de nuevo volverían a emitir los científicos estos pitidos y estas luces parpadeantes, ¿no? Y este era el indicativo de que los científicos querían empezar la comunicación y querían saber si era posible comunicarse con estos soñadores lúcidos cuando estaban en esa fase REM y aparentemente en ese proceso del sueño lúcido. Si eran conscientes de lo que estaba pasando estos soñadores lúcidos, el acuerdo es que realizaran una serie de movimientos horizontales con los ojos muy rápidos y muy amplios, ¿no? Y esto quería decir que se había producido la comunicación, y efectivamente se produjo la comunicación, ¿no? Con varios de estos soñadores lúcidos. Esto aparentemente no era una novedad, porque esto ya había ocurrido anteriormente, y aquí en La Rosa de los Vientos hablamos largo y tendido de las experiencias de Stephen Laber, que es un científico que ha investigado bastante esto de los sueños lúcidos. Él empleaba otro método, que era que le ponía a los soñadores lúcidos unas gafas que emitían una serie de luces suaves, y este era el indicativo de que se estaba produciendo la comunicación, ¿no? Estos soñadores lúcidos estaban en fase REM, y si eran conscientes de la comunicación, el acuerdo era que apretaran la mano derecha tres veces, ¿no? Y se produjo la comunicación en varias circunstancias. Lo que pasa es que en esta nueva investigación hubo un nuevo salto de tuerca, ¿no? Porque cuando los científicos consideraron que esa comunicación ya se estaba dando, es decir, que los soñadores lúcidos eran conscientes de que estaban soñando, de que estaban viviendo un sueño lúcido y que a la vez estaban comunicando con unos científicos que estaban en estado de vigilia, que estaban despiertos. Y entonces comenzaron una interacción mucho más clara, los científicos y los soñadores lúcidos, y los científicos les pidieron, atención, que esto es, a mí me parece alucinante, les pidieron a los soñadores lúcidos que realizaran una serie de operaciones matemáticas básicas. Por ejemplo, les preguntaban a uno de los soñadores, 8 menos 6, y él tenía que responder 2. ¿Cómo lo hacía? Con esos movimientos oculares en horizontal, haciéndolo 2 veces. Luego le preguntaban, 6 menos 2, 4, pues tenían que mover los ojos 4 veces, con esos movimientos oculares horizontales. Y en bastantes ocasiones, este experimento se hizo con éxito. Es decir, que estos soñadores lúcidos eran capaces de realizar operaciones matemáticas, ¿no? Que a mí esto me parece increíble y que según estos científicos, además, se abre la puerta a muchas aplicaciones prácticas de los sueños lúcidos, como por ejemplo la terapia del sueño lúcido, que es algo que se está haciendo y que no es muy conocido en España, pero se está haciendo en Estados Unidos y en determinados países anglosajones, y que básicamente consiste en un tratamiento a personas que sufren pesadillas muy terribles o que sufren de estrés postraumático, y una de las claves del estrés postraumático son esas pesadillas, ¿no? Y entonces les enseñan, con esta terapia del sueño lúcido, a ser conscientes de que es un sueño, activar esa lucidez onírica y, por lo tanto, cambiar la narrativa del sueño o directamente despertar. Y en SR, ¿no? Miguel, algo así como que, más o menos, estar dormido y despierto a la vez. Porque estás ahí soñando y a la vez estás siendo capaz de comunicarte con el entorno. Claro, y no solo eso, sino que este experimento, que en un principio puede parecer anecdótico, luego, como muchos otros experimentos científicos, uno se da cuenta, y los científicos se dan cuenta, de que tiene muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, también se está utilizando el asunto de los sueños lúcidos para realizar mejor una operación en el estado de vigilia, o sea, cuando están despiertos, ¿no? Esta es una investigación que conjunta que realizó no hace demasiado tiempo la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y el Instituto Central de Salud Mental en Mannheim, también en Alemania. Fue una colaboración. Hicieron un experimento que a mí me parece súper curioso, y es que colaboraron con un grupo de soñadores lúcidos muy experimentados y les propusieron un experimento, que durante la noche tuvieran un sueño lúcido que consistía en lo siguiente: en tirar una moneda dentro de una taza situada a cierta distancia. Debían repetir este ejercicio en su sueño lúcido durante esa noche, y a la mañana siguiente le ponían la prueba en el estado de vigilia, es decir, que tenían que acertar con una moneda dentro de una taza que estaba a cierta distancia, ¿no? Y había un grupo de control que no eran soñadores lúcidos, ¿no? Y lo que descubrieron es que en todos los casos, o en la mayoría de los casos, los soñadores lúcidos conseguían una mayor precisión que el grupo de control. Es decir, es como si en ese sueño lúcido fueran capaces de mejorar esa técnica que iban a practicar al día siguiente cuando ya estuvieran despiertos, ¿no? Es decir, que, bueno, que hay muchas derivadas, ¿no? Derivadas muy positivas, pero también derivadas muy negativas, ¿no? Y de hecho no hace tanto, y lo comentamos aquí en La Rosa de los Vientos, dos especialistas en el estudio de los sueños muy reputados, uno se llama Robert Stigall, de la Escuela de Medicina de Harvard, y otro el doctor Antonio Zadra, de la Universidad de Montreal, escribieron una carta pública advirtiendo sobre los peligros que puede suponer que las empresas de publicidad utilicen los avances en los sueños lúcidos para introducir publicidad en los sueños, ¿no? Es lo que nos faltaba, ¿no? Si tenemos publicidad por todos lados en el estado de vigilia, pues imagínate, ahora las empresas están interesadas en meternos esos anuncios, esa publicidad, mientras dormimos, ¿no? Y todo viene a cuento por una experiencia que hizo una marca de cervezas que se llama Kors, con una serie de voluntarios y utilizando equipos de resonancia magnética cerebral, etcétera, etcétera, y que, en principio, bueno, es un experimento muy simple, y consistió en que a varios voluntarios se les hizo ver repetidas veces un vídeo antes de acostarse. ¿En qué consistía ese vídeo? Pues eran unas escenas semejantes a las que la marca suele utilizar, esta marca de cervezas, en sus spots publicitarios. Y luego, durante la fase REM de esos voluntarios que estaban monitorizados, se les despertaba, porque la fase REM es cuando se sueña, ¿no? Y les preguntaban qué estaban soñando, ¿no? Porque en ese momento, si te despiertas en la fase REM, hay muchas posibilidades de acordarte de lo que estabas soñando. Y un porcentaje nada desdeñable dijo que había soñado con elementos vinculados al spot de esa marca, ¿no? Por lo tanto, Bueno, aquí algunos médicos, algunos científicos que investigan este asunto vieron indicios de peligro y escribieron una carta pública denunciando esto, los peligros éticos de los anunciantes que emplean estos avances en el estudio de los sueños y de los sueños lúcidos para tratar de introducirnos esa publicidad mientras soñamos. Vamos, ya lo que faltaba, ya no nos dejan ni dormir y ya no, nos es están que, metiendo los anuncios. Oye, Miguel, yo una pregunta solo. ¿Tú sabes si se ha hecho algún experimento con estos soñadores lúcidos en relación, porque los soñadores lúcidos cuentan mucho lo de que quedan para hacer viajes, que van a lugares con la mente? ¿Se ha hecho algún experimento que permita demostrar que realmente van a algún lado? Que descubren algo, porque es muy fácil de hacer, o sea, es colocar un objeto en un lugar determinado, que el soñador lúcido vaya y diga qué objeto es. ¿Se ha hecho algo en ese sentido? Mira, yo he hablado con bastantes soñadores lúcidos, ¿no? Ya, no, sí, yo también, pero digo, si se ha hecho algo, quiero decir, contrastado, vamos, igual que se están haciendo estos experimentos, porque sería muy sencillo de hacer. Claro, desde luego es un experimento aparentemente bastante sencillo, ¿no? Pero es que aquí estamos confundiendo, yo creo, que dos cuestiones, ¿no? Una cosa es el sueño lúcido, que es algo que están estudiando científicos y que se sabe que existe, o sea, que el sueño lúcido es real, es decir, que hay personas que tienen la capacidad de controlar su sueño, de dirigirlo, y otra cosa es dar ese salto, ¿no? Es decir, que ahí ya no estaríamos hablando de sueño lúcido, sino que estaríamos hablando como de una especie de expansión de la conciencia, una especie de viaje astral. Claro, si claro, quieres, claro, pero si a través del sueño lúcido, o sea, pero no, si tú te haces consciente. Dos personas van juntas, digamos, quedan en un sueño. O sea, a mí me da igual que lo haga una sola, no, una. No, pero va a un sitio para conocer, por ejemplo, un objeto que puede estar en ese edificio al que va, en el sueño lúcido. Claro. Pero lo está viendo en el sueño. Lo que esté claro en el sueño está en su mente. En su mente o en la de las personas con las que quede. Pero si lo que hay son millones no de testimonios, hay miles de testimonios, pero no de relatos. Es la realidad, o sea, claro, no es el mundo real. Pero lo que cuentan los soñadores lúcidos es que lo hacen constantemente. A ver, Mado. Que van a sitios. Yo tengo testimonios de sueños dobles. No a propósito, sino que fueron casuales. Y lo más casual de todo es que se enteraron porque se lo contaron. Quiero decir que cuántas personas no habrá que tengan sueños dobles y nunca lo sepan porque nunca se han atrevido a contarlo o nunca lo han contado porque no es relevante, porque quiere decir, las personas no vamos hablando de nuestros sueños por ahí. O sea, no es que digamos, ah, pues ¿sabes lo que he soñado esta noche? He soñado esto y esto y esto. Pero tengo testimonios de personas de sueños dobles, por ejemplo, dos amigas soñar una noche con el mismo escenario, estar en la misma casa y una salía de un agujero y la otra le daba la mano por arriba y la cogía. Y sueños dobles de personas que han soñado exactamente el mismo sueño la misma noche. Exactamente el mismo sueño. Hermanas, ¿vale? Siempre ha sido esto con hermanas. Los otros con amigos. Pero sí que es muy curioso que hay sueños exactos. Cuando digo exactos es exactos. Paseo al borde de la playa, una corte de elefantes, animales, papá con un vestido totalmente de blanco, nos decía esto, nos llevaba hasta el sitio, ¿no? Y sueños dobles de compartir el mismo escenario, es decir, de verse dos amigos en el mismo sitio y además cada uno en un lugar, como cuando juegas un juego cooperativo online. A ver, que no se cuenta. Estás jugando que a Resident Evil y sí, tú estás viendo una parte de la pantalla y tu amigo está viendo el otro, pero estáis los dos en estáis el mismo escenario lo mismo, sí. Y él te está rescatando y él te está lo mismo. Miguel, quería comentar algo. Es que no podéis entrar a la vez. Por eso estáis los dos por una niña que no podéis entrar. Estáis a la vez en el ciberespacio. Claro. O sea, podéis soñar a la vez, pero no hablar a la vez. Estaban hablando doble. Claro. Cuéntanos. A ver, este tipo de experimentos los realizan, sabéis que hay grupos de soñadores lúcidos, yo he hablado con montones de ellos que me han contado historias alucinantes, incluso uno de ellos me espió, un día me dijo que me espió y me describió bastante bien lo que estaba haciendo esa tarde y una serie de características bastante anómalas que estaban pasando a mi alrededor, lo cual por eso no quiere quedar contigo Charlize Theron porque te espían. Claro, pero fijaros, los soñadores lúcidos a veces quedan, ellos se crean espacios propios en ese otro lado, en el mundo de los sueños, y comparten experiencias y luego las ponen en común. ¿Qué es lo que pasa en estos grupos? Que al principio empiezan con muchas ganas, ¿no? Para, digamos, intentar comprobar que eso es real, pero luego se dejan llevar por la experiencia y ya se dedican a disfrutar. Todos con los que he hablado me han dicho, a ver, una cosa es el sueño lúcido, una cosa es que podamos compartir un sueño y otra cosa es que podamos de algún modo salir a la realidad, ¿no? Y describir la realidad o espiar a alguien en la realidad, es decir, que eso es bastante más complejo, intervienen muchas cuestiones. Sí es cierto que se han hecho experimentos de este tipo con soñadores lúcidos. Yo estoy recordando uno de finales de los años 80, de una universidad de los Estados Unidos. En este caso ponían a dormir a una serie de personas y controlaban que no se levantaran de la cama, y a cierta distancia, cerca del techo, pues había una serie de números, ¿no? Un número de serie, ¿no? Entonces, pues lo que pretendían era que salieran de su cuerpo. En este caso se trataba de experiencias de viajes astrales, pero que en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y que describieran este número, ¿no? Y es cierto que la mayoría de las personas fallaron estrepitosamente, pero hubo el caso de una señora, una ama de casa, que decía que tenía esta capacidad innata, que en dos ocasiones dio el número completo, y eran 5 o 6 dígitos, creo recordar, ¿no? Se ha hecho algún experimento más. El problema es, como siempre pasa, Manuel, en este tipo de experimentos, que es difícilmente replicable. Es decir, que en un caso un soñador lúcido puede acertar, pero luego las 5 veces siguientes puede no acertar. Es decir, que se trata de experimentos que no son replicables, no son fácilmente replicables, que esta, digamos, que es una de las características de muchos experimentos de parapsicología, que más tienen que ver con la capacidad innata de una persona que pueda, digamos, desarrollarse o que pueda activarse en un momento determinado, que no se puede repetir cuando tú quieras y en el momento que quieras, ¿no? Bueno, eso sería discutible, porque yo creo que sí hay casos, y hay... Ayer tuvimos a Uri Geller. O sea, hay sujetos que, en teoría, son capaces de replicar en condiciones de control los experimentos. El caso de Uri Geller. En tu caso acertó, y en otros casos sé que también, pero en otros muchos no acertó. Bueno, a mí lo que me vale lo que he visto. Yo no soy muy egoísta. A ver, Miguel, yo investigo para mí. Eso a la ciencia no le sirve, Manuel, pero eso a la ciencia ya. Pues claro, ese es el problema. Yo lo que quiero es que me sirva a mí. O sea, yo lo que quiero es, igual que encontré una Mónica Nieto o que encontré un Uri Geller, pues quiero encontrar a alguien que me diga, yo hago sueños lúcidos a conciencia y te lo puedo demostrar. Y entonces vamos a aprender un montón. Y yo vi un pedazo de ovni en un encuentro previa cita con un contactado, y eso me sirve a mí, pero claro, para el común de los mortales y para la ciencia no le sirve absolutamente. Oye, pues que se nada. Le ocurren, que se busquen la vida. Si quieren saber, pues a ver, que nadie te va a llevar la verdad a tu casa con un lacito rojo. Estamos hablando de temas muy serios. Pero si la pregunta era muy sencilla, joder, Miguel, se han hecho una serie de experimentos científicos, ¿no? Si aplicados a los sueños lúcidos. Pero que no le atosigues, hombre, no le atosigues. Manuel, pero si ya te he respondido. Porque además la esencia de los sueños lúcidos, yo creo que para muchos es esa. Tomar, es lo que Castaneda, y perdón por citarlo otra vez, es que siempre está, lo que Castaneda llamaba el ensueño. Vamos a ver, Manuel. Hacerte consciente en el sueño de que estás dormido. Esa es la esencia. Vale, eso y sí, una vez eso te haces... Bueno, pues coño, ese es el sueño de Castaneda de toda la vida. Pero no. Mira, es, yo quiero hacer astral, un sueño lúcido contigo tomando marisco. Verás qué bien nos coincidimos en el espacio-tiempo, tranquilamente. Manuel, lo único que quería dejar claro, lo único que quiero dejar sentado en este asunto es que sí se han hecho experimentos, pero como en todos los experimentos de parapsicología, depende de que esa capacidad se active en un momento determinado a una persona, y puede acertar en una ocasión y decir 5 números de serie y todo el mundo se queda flipado, pero las 10 siguientes pruebas no acierta ni uno. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Este es el problema de los experimentos en parapsicología. Volviendo un poco al comienzo de la noticia, hay una cuestión que a mí me parece muy preocupante, porque claro, lo que está diciendo Miguel a través de este tipo de experimentos es que realmente se puede convertir el mundo de los sueños en un campo de adiestramiento. Nos podemos entrenar. Entonces, en una sociedad como la que vivimos, en la que tenemos que estar permanentemente reciclándonos en lo profesional, que nos faltan muchas veces horas para estudiar, ya sería el colmo que también utilizaran cuando estamos durmiendo para enseñarnos cosas. Y entonces la basurilla del cerebro cuando la eliminamos. Exactamente, no sería por eso, como, y se podría aprovechar que no está muy clara cuál es la función del sueño, para que hubiera técnicas que ayudaran a que nos formáramos durante la noche, o sea, lo cual puede ser una auténtica... O sea, que al final nos estamos deshumanizando y somos, pues eso, cobayitas. Es que por eso vamos digo que, a ser las ratas nosotros. Que es un... Porque ya digo, si aparece como unas horas extra donde uno se puede formar, pues seguramente surjan contenidos, programas para poder aprender. Yo me voy a la cueva. Así que no sé. Vamos a ver. Eso me suena muy a Matrix, ¿eh? Es que tiene pinta, tiene pinta. O sea, no es tanto la publicidad, como digo, sino que te ocupen y que además una persona lo decida así. No le llega con la vigilia para formarse. Vosotros tiene que estudiar unas oposiciones. Aquello, tú imagínate. No intentaste aquí estar de moda en los 80 de las técnicas de aprender mientras dormíais. Sí, claro, pero eso, claro, pero eso lo hemos hablado, claro, que eso no funcionaba. Lo hemos hecho todos, decimos, hoy salgo, pero como luego duermo, estudio a la vez. Claro, pero una cosa no, es que no, tú estás escuchando y otra cosa es que te activen neuronalmente algo. Con lo cual, es claro, que te están manipulando. Es que ya, en el sueño lúcido, lo que comentaba Miguel, se dan ese tipo de terapias, por ejemplo, para intentar enfrentarse a determinadas fobias. Yo conozco, por ejemplo, casos que se han hecho para hablar en público. Entonces tú te sumerges en el sueño lúcido y recreas que estás hablando ante un auditorio. Para subir un avión, gente que tiene fobia a volar, también. Conozco, recuerdo un, es que lo recuerdo muy vagamente, creo que también un caso en el que se hizo algo parecido a lo que ha comentado Miguel, que era meter a la gente en un sueño lúcido simulando que estaba esquiando y luego comprobar durante vigilia si había mejorado en el esquí. Entonces, claro, este tipo de cosas, si realmente luego se consigue refinar, como digo, claro, es un campo brutal de aprendizaje. Y como ahora cada vez, lo vemos en el currículum de educativo, cada vez son más materias las que hacen falta para avanzar profesionalmente, tú imagínate si encima ya ocupamos la noche, ¿no? Eso puede ser el futuro, pero en el pasado, Mado Martínez, en el pasado incluso uno cuando soñaba salía de su cuerpo y veía mamuts. Mamuts lanudos, sí, porque además... Y eso puede pasar otra vez en el futuro. Sí, porque además los mamuts llegaron a convivir con el Homo sapiens. Pues la empresa colosal, vamos a ver cómo esto sería como parque jurásico se hace realidad. Realmente, porque la empresa colosal se ha propuesto revivir a los mamuts lanudos que habitaron la Tierra hace 20.000 años, así de bestia, un grupo de empresarios y científicos que además cuenta con 15 millones de dólares. Ya llevaban años intentando hacerlo, pero no conseguían financiación. Pero parece que han conseguido un inversor que les ha cautivado, le ha cautivado mucho y le ha seducido muchísimo esta idea. Y tienen 15 millones de dólares en el bolsillo para lograr su cometido. Tienen pensado desarrollar una tecnología genética con la que se ven muy capaces de crear un híbrido entre el mamut y el elefante asiático, que es lo más parecido a un mamut, vamos, al mamut lanudo del que estamos hablando. Y ayuda al hecho de que hay bastantes restos genéticos conservados, es decir, ADN de mamuts que murieron hace milenios. De lograrlo, su idea, además, no es detenerse ahí, su idea es llevar a estos mamuts a Siberia. Y el biólogo George Church, que es el que dirige lidera esta hazaña, lleva anhelando cumplir este sueño durante años y piensa que de lograrlo marcaría un antes y un después en el mundo, porque él está convencido de que puede restablecer el equilibrio siberiano y contribuir incluso a la lucha contra el cambio climático, porque en aquella época había pastos en Siberia, estoy hablando de cuando vivían los mamuts lanudos. Y estos mamuts, según él, despejaban el musgo, rompían árboles y dejaban grandes excrementos. Imaginaros, pues un excremento de mamut lanudo, como el de las vacas de Galicia, pues imaginaros bueno, el de las dejáis lanudo. Nada. Estaba pensando yo en eso, en el metano que soltarán los mamut lanudos. No sé yo si eso contribuye mucho. Ellos dicen que esto fertilizaba el suelo y mantenía los pastos. Bueno, sin embargo, otros colegas han mostrado su rechazo y de varias reservas bioéticas al respecto. Hay gente que se opone diametralmente dentro de la comunidad científica a este tipo de experimentos. Y además también les preocupa el hecho de que no se sabe cómo reaccionarían o se comportarían estos híbridos en la actualidad o cómo afectaría al ecosistema. Vamos a hacer encuestas rápidamente. Mado Martínez, ¿estarías a favor de que esto pasara? En condiciones controladas, sí. Ahora, lo de llevarlo al ecosistema siberiano, no sé. Pero en condiciones controladas, sí. A lo mejor luego te toca sacrificarlos o llevarlo a un parque jurásico. Que la gente también piense y opine con Almadía Rosa Ventos, que diga si estaría a favor de que existiera o no algo parecido a un parque jurásico, que se revivieran, por ejemplo, en este caso, los mamuts y lanudos. ¿Tú estarías a favor o en contra, Miguel? Pues yo en contra. A mí no me gusta nada esto. No, yo en contra. Si ya han desaparecido, si ya no están, yo creo que es como forzar la naturaleza, ¿no? Juan José Céfero. Pues no lo sé. A mí, por un lado, me encantaría verlo. Y los neandertales y todo. El gallego soy yo y Manuel, no tú. Pero o es sea, verdad. Sí o no. Por un lado, creo que puede aumentar una biodiversidad que hemos perdido y que puede ser que no sabemos hacia dónde, pero también tiene el riesgo de que no sabemos hacia dónde nos puede llevar. Egoístamente, yo diría que sí, a mí me encantaría verlo, claro. Silvia Casasola. Yo creo que tal y como están las cosas y como se necesita el dinero para otros proyectos y para realidad intentar que la Tierra la tengamos para un futuro, utilizaría ese dinero en otros temas. Manuel Carvallal, desempata. Yo lo tengo claro, como estoy en contra de ningún animal en cautividad, ni zoos, ni delfinarios, ni parques jurásicos, ni hostias. ¿Y se lo llevamos a Marte? Sí, sí, yo también te amaré, pero hombre, también amo a los animales, o sea que no. Estos en principio no lo quieren tener cautivos, los quieren mandar a Siberia, pero claro. eso es una opción descontrolada. Sí. ¿Quién sabe cómo podría eso resultar y cómo afectaría al equilibrio del ecosistema? Por eso digo, al igual luego, después de soltarlos ahí, y luego imagínate la cantidad de cazadores de estos que hay que pagan otra millonada por llevarse el mamut lanudo, como en realidad luego lo puedes volver a revivir, o sea, vamos, de hecho, el mamut lanudo se aceleró en gran parte por el ser humano, que los explotaba para la piel, el marfil, para todo. Claro. Que la gente opine, que dé su opinión. Aquellos que todavía aguanten en despertos, con Almohadilla Rosavientos en Twitter, ya hay algunas opiniones. Cristian dice, ya hay bastantes mamuts hoy en día. Más o menos está en contra. Lady Maracas dice, en contra también. Yo creo que todo el mundo... Mucha gente va a estar en contra. Bueno, yo no he opinado. Opina. Pero es que yo coordino la tertulia. Pero tienes opinión, ¿qué tiene que ver? Es un tema polémico, que es difícil mojarse. Lo entiendo que no te... Claro, lo de los mamuts. No, claro que sí. Tengo más cara que espalda, ¿no? Se dice. Claro que yo estaría en contra, por supuesto. Por supuesto que estaría en contra. ¿En contra de qué? En contra en general de todo, ¿eh? En general está en contra de todo, básicamente. De todo. Yo estoy en contra de que se reviva, porque un día se pueden revivir a personas con la misma técnica. Los neandertales, ahí claro, los claro, intentos claro, también. Claro, claro. Bueno. Igual hay un zoo de neandertales. Claro, por eso digo, de poder recrear ahí todo la prehistoria y el paleolítico. Claro, es que acabaríamos en miniatura. Eso. Acabaríamos en eso. Silvia. Sí. Coméntanos un experimento que va a hacer una nave de la NASA que se va a estrellar o que la van a estrellar para saber y para investigar sobre ese asunto en un asteroide. Yo voy a hacer feliz a Amado y a mucha gente, que como ella estaba reclamando antes, el por qué no se ensaya algo para prevenir una catástrofe que nos están ya avisando. ¿Cuántas veces y todos los años nos pasa, sobre todo en enero o finalizando ahora el año 2021, el típico miedo? Que hay un asteroide que se acerca a la Tierra, que está no sé cuántos miles de kilómetros, pero se está acercando mucho, Dios mío, tal, no sé. Y además Bruce Willis está ya muy mayor, o sea, ya no puedes contar con él dentro de nada. Ya no tiene ni pelo, claro. Hace mucho tiempo. Bueno, el asunto es que hay pues un sistema de defensa planetaria, que es el Departamento de Defensa Planetaria, que además lo lidera Lindley Johnson, y bueno, pues esto ya está previsto. Y es que es en nada es el proyecto DART. El 23 de noviembre se lanza la nave, por supuesto, Elon Musk, SpaceX, en Falcon 9. El 23 de noviembre se lanza el DART y el DART va a dar contra el asteroide. Y esto es un ensayo. ¿Por qué? Porque lo que quieren realmente prevenir es si en algún momento dado tenemos esa amenaza que siempre nos están diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el asteroide. Pues esto es un ensayo. Entonces, en principio, el impacto se va a producir en septiembre o como mucho octubre del 2022. Bueno, esta nave, que es la misión DART, que se llama así, el objetivo que tiene es dar contra un asteroide y dos asteroides, porque es un sistema binario. Entonces, por lo visto, el asteroide más grande es el Didymos, que le llaman el Didymos A, que mide 780 metros de diámetro y lo calculan como dos veces más que la altura de la Tour Eiffel. Y luego hay otro que es de 160 metros de diámetro. Bueno, pues el DART va a chocar contra el más pequeño. Y lo que quieren es como desviarle, con mucho que, como si fuera como si estuvieses jugando al billar. Le das. Yo digo que como juega al billar como yo, lo mismo la carambola le sale luego y lo manda para acá. Bueno, entonces, la misión que tiene es que tiene que medir la cantidad de desviación una vez que le da, ¿vale? Y luego entender por qué se produjo esa desviación. Y eso les dará el cálculo que realmente necesitan, que es medir el momento de transferir, porque eso les determina la fuerza necesaria exacta para desviar un asteroide potencialmente peligroso para un futuro. Vamos, que es un ensayo-error, que una vez que le den el toquecito van a mirar esa desviación, si realmente con eso ya les daría para eliminarlo, o que con qué potencia pueden hacerlo, o si necesitarán una nave más grande. Pero vamos, que esto está ya. Que pues me tranquiliza mucho, que sea un ensayo de error. Claro, claro. Sobre todo si tienen un error. O ensayo acierto. Puede ser las dos cosas. Pero vamos, que el 23 de noviembre, estamos ahora mismo a 14, en nada, sale el cohete, sale la nave, y en septiembre o en octubre del 2022 se choca. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Confiemos en nuestros científicos y que la cosa resulte positiva. Revivir especies extinguidas. Hemos preguntado a nuestros oyentes, ¿están diciendo alguna cosa? Con Almadía Rosa Ventos, por ejemplo, Carlos dice, creo que es mejor invertir en conservar especies que están desapareciendo antes que buscar la clonación de las que se pueden revivir. Nos dice Observatorio algo parecido. Traer especies extinguidas para extinguirlas en el futuro. Bueno, pues seguramente si eso es lo que está pasando, eso es lo que pasará antes o después. Nos dicen otros oyentes, por ejemplo, Manuel, que decía uno más saltado. Yo estoy con Manuel, dice Lorena. Yo estoy con Manuel, en contra. Es que hay que ¿pero de qué? ¿Por qué? En contra de revivir especies extinguidas. Claro, de la física cuántica, claro, ¿no? En contra de la física cuántica era. Y Miguel, ¿qué hacemos? ¿Vemos remotamente algo? Venga, vamos a verlo. Venga, es concéntrate. A ver, voy a intentar concentrarme. Bueno, todos sabéis, ¿no? Lo que fue el proyecto de visión remota de la DIA, de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, no la CIA, sino la DIA, que es el servicio secreto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, esto se llamaba Proyecto Stargate y fue una unidad secreta del Ejército de los Estados Unidos que se estableció en el año 1978 en Fort Meade, en Maryland, y básicamente consistía en una serie de militares que habían sido entrenados para el espionaje psíquico, es decir, utilizando la visión remota, es decir, de lo que hablábamos anteriormente, lo que en el mundo del ocultismo, del esoterismo, se llama viaje astral, ¿no? Y de forma más técnica, visión remota. Pues eso, con los ojos de la mente, viajar a gran distancia, donde se encuentra tu cuerpo físico, en este caso para realizar operaciones de espionaje, ¿no? Se sabe que se abrió en el 78, que se cerró a finales o a mediados de los años 90, este proyecto Stargate, que luego hubo otra serie de subproyectos en los que también participaron otras agencias de inteligencia, ya no solamente la DIA, sino en este caso también la CIA. Pues bueno, pues ahora, hace algunas semanas, ha salido un documento desclasificado del año 1977. El documento se titula Parapsicología en la Inteligencia, y lo firma un tal Kenneth Chris, que era ingeniero de la Oficina de Servicios Técnicos de la CIA, ¿no? Pues este miembro de esta Oficina de Servicios Técnicos de la CIA escribió en este informe que los informes sobre capacidades de percepción extrasensorial han llegado a las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos al menos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dice que se siguieron recibiendo determinadas sugerencias por parte de agentes o incluso por parte de especialistas en parapsicología para aplicar estas capacidades extrasensoriales en operaciones militares, ¿no? Y que incluso, fijaros, en un año tan lejano como el año 1952, según este documento, el Departamento de Defensa, o en el Departamento de Defensa, tuvo lugar una conferencia sobre la posible utilidad de la percepción extrasensorial en la guerra psicológica. Y luego, este informe también se hace eco de una historia tremendamente curiosa, ¿no? Y es que en el año 1960, una periodista que se llamaba Ruth Montgomery, era una periodista muy renombrada en Washington. Ella trabajaba haciendo información política en Washington. Además, estuvo muy cerca de 6 presidentes de los Estados Unidos. Ella hacía información vinculada con la Casa Blanca. Pues en un momento determinado, ella empezó a realizar ciertas prácticas ocultistas, como o esotéricas o parapsicológicas, como la escritura automática, y acabó convirtiéndose en la biógrafa de la médium paranormal Jan Dixon, la famosa Jan Dixon. Y ella también, esta periodista, se convirtió en psíquica, ¿no? Pero a la vez seguía escribiendo artículos en periódicos muy importantes de los Estados Unidos, fundamentalmente sobre la parapsicología aplicada al ámbito de la política y de los servicios de inteligencia. Y escribió un artículo en el año 1960 que se titulaba Espiar leyendo la mente, en la que decía que había agencias de inteligencia de los Estados Unidos que estaban utilizando a psíquicos en operaciones de inteligencia. Y esto, ¿sabéis a quién escamó muchísimo este artículo? Al todopoderoso Edgar Hoover, el director del FBI. Qué raro, y entonces, qué raro. Sí, sí, aquello le llamó muchísimo la atención y entonces escribió un memorando, que también ha sido desclasificado, que envió a 3 de las figuras más importantes del FBI en la época. El subdirector del FBI, el director de la División de Inteligencia Nacional del FBI y otro agente, que era el enlace entre el FBI y la CIA. Les envió un memorando con el artículo y les dijo, a ver, averiguarme qué hay de verdad en esto. Bueno, 48 horas después recibió un informe de precisamente de Alan Belmont, que era director de la División de Inteligencia Nacional del FBI, en donde decía que él había consultado a algunos mandos del ejército, entre otros un teniente coronel, Lee Martin, que era subdirector del Estado Mayor de Inteligencia, y que le había informado que no se estaba llevando a cabo ningún proyecto en este sentido. Pero el informe decía que no podía asegurar si le había contado la verdad o le había mentido, y que además este teniente coronel también le había dicho que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había tenido un contrato, fijaros, entre los años 1958 y 1959, con la Oficina de Investigación en Ciencias Sociales en Washington, ¿no? Y que este contrato iba dirigido a que esta Oficina de Investigación de Ciencias Sociales investigara el asunto del lavado del cerebro de prisioneros americanos en la Guerra de Corea, que acabaron en las manos de los comunistas, que luego dieron lugar a Corea del Norte, y que les lavaron el cerebro, ¿no? Y llegaron a Estados Unidos, pues, convertidos en unos comunistas confesos. Pero es que durante esas investigaciones, según este teniente coronel, se incluyeron investigaciones sobre telepatía y percepción extrasensorial. Pero dice que los resultados no fueron concluyentes. Pero vamos, que esto no convenció a Hoover y ordenó que siguieran a esta periodista, a Ruth Montgomery, para identificar sus fuentes, para saber cuáles eran sus fuentes y saber si realmente los servicios, la CIA o algún otro servicio secreto, estaba realizando experimentos en este sentido, ¿no? Y de hecho la propia Ruth Montgomery llegó a realizar un informe para el propio Edgar Hoover, el director del FBI, se lo pidió él, o sea, la estaban siguiendo, ordenó que la siguieran, pero a la vez le pidió que le escribiera un informe sobre sus averiguaciones, ¿no? Y ella en ese informe daba a conocer que el servicio de inteligencia del ejército, según sus fuentes, estaba comenzando a ahondar, estamos hablando del año 1960, en este asunto de la percepción extrasensorial aplicada al campo de la inteligencia y al campo del ejército. Incluso decía algo muy curioso, que luego se dio en proyectos muy posteriores, de los años 70, 80, 90, pues en este informe, esta periodista Ruth ¿Qué decía? Pues decía que algunos de los oficiales que habían participado en estos experimentos se habían quedado tan fascinados con el asunto que fuera del horario de oficina, es decir, en su tiempo libre, habían montado grupos de civiles interesados en la investigación de estos temas y se habían convertido en investigadores de fenómenos paranormales ya fuera del horario de oficina. lo que son las cosas, y no eran españoles, ¿eh? Juan José Chezorro, rápidamente, esta información tenía que ver con la visión remota. Hemos hablado también aquí en el programa en muchas ocasiones de la vida después de la muerte, de los encuentros cercanos relacionados con la vida después de la muerte, que son protagonista de una noticia. Bueno, esto es un premio que han concedido y que nunca lo concederían a Manuel Carballal, porque han concedido, que es un multimillonario muy conocido ya aquí, que es Robert Bigelow, que es uno de los que ahora mismo está moviendo en gran medida todo lo que tiene que ver con los temas paranormales en Estados Unidos y casi diría medio mundo. Y él convocó, fundó en el año 2021 un instituto que se llama Instituto Bigelow de Estudios de la Conciencia, y lo que hizo fue organizar un concurso de ensayos que lo que pretendía era que le presentaran las mejores pruebas de la existencia de vida después de la muerte. Por eso digo que, Manuel, como no cree en ello, te has perdido $500,000. Bueno, han recibido, han tenido presencia cuando él hizo esta convocatoria a principios de 2021, y recibieron en torno a 1.200 solicitudes, 1.200 trabajos, de en torno a unos casi 40 países. Y finalmente él partía de una determinada cifra, iba a dar algo así como $950,000, pero cuando se reunieron los diferentes jueces, ya me estoy planteando lo de creer, ¿ves? Ya te digo yo que te ibas a animar. Seleccionaba 6 jueces, que algunos yo creo que son, bueno, han salido de hecho hoy. Por ejemplo, uno de los miembros de este tribunal para otorgar estos premios era Harold Puthoff. Otro era, por ejemplo, Leslie King, o sea que son, bueno, referentes que muchas veces vamos citando aquí en La Rosa. Y lo que, como digo, de esos 1.200 solicitantes, de esos 40 países representados, al final, todos estos miembros del jurado han reducido la cifra a 200 ensayos. Finalmente, primero, que tenía pensado conceder $950,000 para los 3 mejores ensayos, fue ampliando la cifra, al final ha dado 2 millones. Y finalmente la lista está en la página web. Os diré que el ganador ha sido un parapsicólogo de Nuevo México, que es Jeffrey Mislov, y el segundo es el doctor Pim Van Nobel. También está Samparnia entre los premiados, y también Greg Taylor, que es otro de los investigadores clásicos relacionados con este mundo, con la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Nos enteramos de qué es lo que está ocurriendo, de las noticias, de la actualidad en Onda Cero. Nos enteramos ahora mismo y luego continuamos hoy hasta las 5, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Continuamos hasta las 5 de la madrugada. Estamos en la tertulia Zona Cero. A las 5 os recordamos el cruce de las 5 aquí en Onda Cero. Información, entretenimiento a partir de las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Seguimos hasta entonces aquí en La Rosa de los Vientos y unos minutos más con tertulia Zona Cero. Algunos, Manuel Carballal, algunos tienen el cerebro encima de los hombros, pero no sé para qué lo tienen. Otros, la mayor parte de la gente, la tiene para crear la mente. O la mente crea el cerebro. Ponte el cinturón por si te caes de la silla, lo que te voy a contar. A ver. Porque este artículo de Lisa Fitman Barrett, que es profesora de psicología en la Universidad Northeastern de Estados Unidos y que ha sido publicado en la revista Technology Review, a mí me ha dejado a cuadros, porque ella hace una reflexión sobre las últimas investigaciones en el campo de la neurociencia, pretendiendo responder a esa gran pregunta, la gran pregunta de si mente y cerebro son la misma cosa o son cosas distintas, que es el gran dilema, ¿no?, que nos lleva a la pregunta de si, cuando desaparece el cuerpo, puede pervivir la consciencia. Claro, yo nunca había encontrado este enfoque, por eso me ha dejado alucinado. Ella hace una reflexión del origen biológico del cerebro humano y de cómo funciona la mente en base a los últimos estudios. Y es muy... Miguel, abre las orejas porque esto te interesa. Es muy, muy sorprendente. Ella habla de que nuestro cerebro, el cerebro de los humanos, ha evolucionado para mantener el cuerpo todas las funciones conscientes e inconscientes del cuerpo, y al mismo tiempo el cuerpo es lo que mantiene el cerebro. El cerebro existe porque hay un cuerpo. Esto es lo que ella plantea. La mente es una construcción continua y dinámica del cerebro, el cuerpo y el mundo. ¿Y esto qué significa? Pues dice que hay tres ingredientes en el desarrollo de nuestra mente. Por un lado están los datos sensoriales, que son todas las cosas que percibimos por los sentidos, la luz que entra por las retinas, los sonidos, los productos químicos que entran por la nariz o por la boca. El segundo ingrediente son los datos sensoriales de lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, el riego sanguíneo, la respiración, las células, los pulmones expandiéndose. Y el tercer ingrediente es la experiencia pasada. Todo lo que hemos vivido y que va sentando las bases de cómo procesamos la información en el futuro. Por eso, dice esta investigadora, eso que llamamos recordar, atención, que aquí ya abre el primer melón, es en realidad un montaje. Y el cerebro puede reconstruir el mismo recuerdo de formas diferentes cada vez. Aquí ya empiezan las curvas peligrosas. El cerebro compara los datos sensoriales que llegan desde otras cosas que hemos sentido antes en una situación similar, como miedo, amor, frustración, y cuando teníamos un objetivo parecido, ¿no?, a la situación en la que nos encontramos ahora. Esas comparaciones incorporan todos los sentidos a la vez. O sea, no se trata de cosas diferentes, sino que el cerebro se nutre de un montón de cosas internas y externas al mismo tiempo. Luego pone una serie de ejemplos de cómo tenemos capacidades asombrosas, cómo combinar fragmentos del pasado de nuevas maneras ante nuevos estímulos. Y es algo que puede hacer el cerebro humano, pero que por lo menos por ahora no puede hacer la inteligencia artificial, porque tenemos la capacidad de recrear y de imaginar, por ejemplo, distintos usos. La imaginación, básicamente. Sí, sí, lo que aquí sí. Se refiere, por ejemplo, que nosotros podemos ver un cuadro de un Pegaso por primera vez, y aunque no conozcamos la historia del personaje mítico, hay una serie de referencias que en nuestro cerebro ya están archivadas, como claro, caballo, sí, pájaro y vuelo. Entonces, aunque tú no sepas qué es eso de un caballo con alas, la historia, vamos, mitológica, tu cerebro ya puede deducir por dónde van los tiros, ¿no? O incluso a un objeto más familiar podemos añadirle nuevas funciones. Y pone un ejemplo muy, muy curioso, que es el de una pluma. En inteligencia artificial tú asocias una pluma con un valor, pues un elemento de un ala de un ave. En el caso del cerebro humano, un escritor del siglo XVII veía una pluma y para él era un bolígrafo, era un elemento para escribir, cosa que nosotros ahora no haríamos, ¿no? Pero si lo ve un indio cherokee, pues puede ser una especie de galardón, de símbolo de honor que se utiliza en su cultura. Y si lo ve un niño actual, pues lo que puede ver en una pluma es un bigote falso para jugar a los espías. Eso nunca lo hará un cerebro artificial. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque, como os decía, hay todo un universo dentro de nuestro cerebro que no compartimos con los ordenadores y que es el que crea la mente en cada segundo, a base de todos esos estímulos y sobre todo de las experiencias pasadas. Esto se llama alostasis, que es todas esas actividades inconscientes que nuestro cerebro va procesando y tomando decisiones sin que seamos conscientes. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y cruzamos de acera para ir por la sombra. Uh-huh. O cuando regulamos automáticamente la temperatura corporal, eso es algo que hace nuestra mente, inconscientemente, dependiendo de si hace más calor, si hace más frío. Pero claro, el tema realmente vertiginoso es que todo eso ocurre porque el cerebro fue concebido para interactuar con un organismo físico, por lo que ella asegura que, leo la frase literal, nuestro cerebro no evolucionó para pensar, sentir y ver. Evolucionó para regular el cuerpo. Nuestros pensamientos, sentimientos, sentidos y otras capacidades mentales son consecuencia de esa regulación. Dado que la alostasis es fundamental para todo lo que hacemos y sentimos, un cerebro nacido en una cubeta no tendría esos sistemas corporales y, por lo tanto, no desarrollaría la mente. Uh-huh. Claro, y aquí pegamos el gran salto. ¿Significa esto que sin cuerpo físico que regular no existiría la mente? Por lo tanto, la conciencia se diluiría una vez desaparece el cuerpo físico. Incluso pensando en las cosas actuales, no en esas preguntas, el transhumanismo, que es la supervivencia a través de la tecnología, de la mente, del cerebro, de la inteligencia, no tendría sentido porque no tendría cuerpo. Exactamente. Pero esto también implica, y es un planteamiento totalmente diferente a la cuestión de la supervivencia. Yo estoy muy en esta línea. Yo no creo que perviva la conciencia después. Y bueno, pues este artículo recién publicado en Technology Review va en esa línea sin proponérselo. Digamos que sería un planteamiento colateral en base a esta información. Pero sin cuerpo no hay mente. Por lo tanto, no sobrevive nada a la muerte o no sobrevive la mente. Eso es lo que yo pienso. Claro, pero puede sobrevivir otra cosa. Sí, claro, los gusanos se dan un festín y sí, la energía ni se crea ni se destruye. O lo que entendemos por alma, lo que entendemos por tal, ¿eh? No digo el concepto religioso, la parte no física del cuerpo humano. Es que eso es la conciencia. Claro, bueno. Y el dilema está, puede haber una conciencia sin el órgano físico, sin el cerebro. La conciencia puede existir sin que exista el cascarón. Ese es el gran dilema. Según este planteamiento, parece improbable. Ayer comentaba Miguel en una experiencia de una doctora que había estado haciendo un seguimiento, pues eso, de experiencias con muerte y tal, y comentaba algo, vamos, me gustaría que hiciera él la reflexión, totalmente contrario, más o menos, y era también una doctora, un médico, una persona que ha estudiado mucho esos casos, que en realidad una vez que se muere el cuerpo no pasa nada porque la mente o el cerebro como que ya está desconectado, que ya te has ido hace ya mucho tiempo. Miguel, ¿recuerdas el caso? Ahí, desconectados desde el momento que nacen, incluso desde antes. Miguel, te dejamos 15 segundos. De verdad, un minuto como mucho. Vale, no, vamos a ver, este es un debate muy... Vale, y esta teoría que apunta esta doctora, bueno, es un leitmotiv entre aquellos que defienden que la mente es un subproducto del cerebro. Hay infinidad de indicios y de evidencias que apuntan a todo lo contrario, que la mente... de algún modo es independiente del cerebro, que el cerebro es un conector con una conciencia única, unitaria o global. Seguramente estaríamos en esta discusión eternamente, el cerebro, la mente. No le puedo responder, ¿no? No. Cariñosamente solo. No, es que una cosa no quita la otra. Puede haber esa conciencia global mientras estamos vivos. Manuel Carvellal. Perdón, vale, me callo. Ya. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao. Juan José Chedorro, gracias. Gracias. Miguel Pedrero. Miguel, puedes decir adiós, ¿eh? A eso te dejamos. Vale. Mado Martínez, hasta luego, chao. Buenas noches. Adiós, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Unos ecos del pasado que esta noche viajan hasta la cordillera más importante del mundo, al Himalaya. Y vamos a hablar del hallazgo que se produjo allí de una serie de esqueletos que cuando se investigaron y se estudiaron tenían cientos, más de 1000 años de antigüedad. Y sobre este asunto y otros misterios y enigmas hablamos con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, decía que nos situamos en la cordillera más importante del mundo, el Himalaya, donde está el Everest, pero allí, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un hallazgo y un descubrimiento que todavía sigue siendo un enigma al que faltan muchas cosas por descifrar. Por supuesto, nos remontamos en este caso a 1942, como decías, es en mitad de la Segunda Guerra Mundial, y el protagonista es un guardabosques indio. El pobre hombre, que se llamaba Hari Kishan Madhwal, cruzaba pues precisamente el Himalaya cuando de pronto pues descubrió algo que desde luego superaba lo que podía imaginarse, y es que en un valle entre las montañas, hablamos de 4.800 metros, que se dice pronto, vio que en un lago de los que hay, vale, en la superficie flotaban como cientos de esqueletos. Claro, pues imagínate el impacto, porque además no es un sitio donde de repente hay manifestaciones, donde la gente vaya a dar un paseo así habitualmente. Con lo cual, la verdad es que la sorpresa del hombre fue enorme. Hablamos del lago Rupkun, está en el estado indio de Uttarakhand, o sea, tela. Vale, es un lugar bastante emblemático, la verdad, dentro de lo que es la cultura india, y donde además se ubican gran parte de las leyendas y de los relatos mitológicos de la cultura india. Con lo cual, es un lugar desconocido, pero no es un lugar habitual para que la gente pues de repente te encuentres ahí 100 cadáveres. El caso es que las autoridades, como nos podemos imaginar, empezaron a investigar tan macabro hallazgo y empezaron a pensar que quizás eran soldados japoneses que se pudieron infiltrar en el país para luchar contra los colonos, y desconociendo la zona, pues igual fueron a parar ahí en mitad del lago, se quedaron congelados y murieron. Sin embargo, era una explicación muy cogida por los pelos. De hecho, los esqueletos estaban demasiado desgastados para ser de esa época, y empezaron a pensar que iban ahí mucho más tiempo. Se barajaron diversas hipótesis, desde la posible peregrinación del Nanda Devi Raghat, que es un viaje que hace sobre todo la gente de la cultura india, que dura 3 semanas y que, bueno, cruza toda una gran parte de la India para adorar a una gran divinidad. Pero aún así parecía extraño de repente que ahí pues nos encontramos ese número de personas, y así como quien las encuentra, como si estuviéramos en Plaza Cataluña, no es una cosa habitual, ¿vale? Pero luego se dieron cuenta de que quizás los cuerpos tampoco eran todos de la misma época. De hecho, otra de las hipótesis que se barajó es quizás que esos cuerpos perteneciesen a una gran expedición militar que hubo en el siglo XIX y que se sabe que terminó bastante mal. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tampoco eso casaba demasiado bien con lo que se encontraron, porque había diversos cuerpos de mujeres. Y en aquella época la mujer todavía no se podía alistar en el ejército, así que tampoco cuadraba con esa posible explicación. También se plantearon si quizás había sido algún fenómeno meteorológico, una tormenta de granizo, pero claro, nuevamente, es lo que decíamos, casi 100 cadáveres, todos de repente golpeados por el granizo y todos en el mismo lago. Uah, muy por los pelos, ¿vale? Lo que ocurre finalmente es que deciden a analizar los restos, o sea, lo que deberían haber empezado quizás a hacer desde el principio para ahorrarse estimaciones de lo más surrealistas. Lo que hicieron fue, más allá de nombrar al lago como lago esqueleto, que ya se le ha quedado de por vida, de Skeleton Lake, lo que empezaron es a hacer estudios con carbono 14 y realmente analizar a fondo la antigüedad que tenían aquellos restos, aquellos huesos. Y los resultados fueron realmente sorprendentes. Resulta que mientras que algunos esqueletos databan del siglo VIII, otros no eran de ese mismo siglo, con lo cual ya empezamos a tener un serio problema, porque hay gente de diferentes épocas, algunos llevan cientos, pero otros miles de años allí. Claro, tú te preguntas, oye, ¿estamos hablando de un agujero negro, de un punto donde en diferentes momentos de la historia todo el mundo va a morir allí? También les parece muy extraña, ¿no?, la explicación. Empiezan a preguntarse de dónde provienen, y se encuentran además que provienen de sitios muy diversos. Hay gente que sí que proviene de la propia India, pero incluso proveniendo de la propia India recorren largas, muy largas distancias y desde diferentes puntos de Asia. Pero luego también encuentran otro porcentaje de habitantes que vienen de Grecia y de Creta. Imagínate, o sea, para aquella época que no habían unos medios de transporte como los que podemos tener actualmente, las distancias que tuvieron que recorrer estas personas para llegar pues desde Grecia o desde Creta, hablamos de hace 200 años en este caso. Es como si el lugar se convirtiera en el fin de un peregrinaje, claro, que parece que la gente tiene que ir allí, aunque esté muy lejos, pero para acabar sus días en ese lugar. Claro, parece extraño, ¿no? Porque aunque me digas que esto puede estar en mitad de una ruta de peregrinaje, y también el Camino de Santiago tiene una ruta concreta y no hay un punto concreto donde de repente pasen todos los accidentes o todas las fatalidades, parece un poco extraño. En cualquier caso, de toda la gente que fueron encontrando, también encontraron un tercer grupo que también procedía de Asia, pero de otra punta de Asia. En total analizaron analizaron varios cuerpos, de los cuales 23 eran pues del sur asiático, pero 14 del mar Mediterráneo, lo cual todavía es más extraño. El caso es que, siguieron intentando entender realmente de dónde venían, analizando incluso los isótopos de cada individuo para ver pues, tipos de alimentación, para intentar determinar las zonas. Sin embargo, en ningún caso consiguieron dar realmente con la causa auténtica de esa muerte, de esa defunción, ¿no? Porque algunos restos además eran muy antiguos, demasiado como para poder analizar según qué cosas. Con lo cual, los científicos siguen desconcertados incluso a día de hoy para poder saber por qué todas esas muertes de gentes de diferentes épocas, de diferentes lugares, van a coincidir justamente en ese punto. Porque es verdad que aunque la orografía es muy hostil, es una zona muy escarpada, podrían haber muerto en cualquier otra parte de esa zona, no necesariamente todos juntitos en el lago, como si, yo qué sé, como si fueran ahí de excursión todos al mismo punto, ¿no? Parece realmente extraño y siguen planteándose pues alternativas de lo más diverso, desde lo que decíamos, que algún fenómeno meteorológico les descubriese ahí, pero nuevamente parece muy extraño que a todos les descubriese en el mismo sitio el mismo fenómeno, o que realmente pues fuera por diferentes motivos con una casualidad realmente inaudita de coincidencia en ese punto, ¿no? Sea cual fuere la verdadera respuesta, no la sabremos, al menos no de momento, y bueno, y es un enigma que sigue abierto. Y también es un enigma que sigue abierto, tremendo el caso que nos vas a comentar ahora, que tiene que ver, no se sabe con qué, parece el caso de los suicidas de Terrassa, parece el caso de Heaven's Gate de la secta, pero ¿qué es lo que ocurrió en el llamado episodio caso de los hombres con las máscaras de plomo? Es otra cosa de estas inexplicables y como me dice a mí también me recordó muchísimo a los suicidas de Terrassa, pero así como los suicidas de Terrassa sí que está más claro el trayecto, la forma, las circunstancias y el porqué de lo que ocurrió. Aquí todo está mucho más difuso. Mira, el hecho se remonta al 17 de agosto de 1966, cuando dos técnicos electrónicos, hablamos de Manuel Pereira de la Cruz y Miguel José Viaina, residentes ambos en Goitacazanes, en Brasil, les dicen a sus familias que se van a comprar algunas piezas que necesitan para reparar unos televisores en los que estaban trabajando, que van para ello a Río de Janeiro, se suben en un autobús y viajan 250 kilómetros hacia el sureste del país. Pero ahí se les pierde la pista. De hecho, se les llega a poner en orden de búsqueda y no es hasta un tiempo después, unos días después, de hecho 3 días más tarde, que un joven que anda paseando por la colina cercana a un río, de repente hace un macabro descubrimiento y es que encuentra los cuerpos de ambos técnicos sin vida. Pero lo curioso ya no es la muerte, porque podríamos llegar incluso a pensar cualquier explicación normal, es decir, que hayan sido desde asaltados, hayan tenido un accidente, no. El joven encuentra los cadáveres de una manera realmente extraña. Ninguno muestra violencia física. Ambos están vestidos de traje, llevan chubasqueros y junto a ellos hay varios objetos que nadie entiende realmente para qué propósito han sido llevados a esa ubicación. Entre otras cosas porque lo primero que se dan cuenta es que los cuerpos tienen puestas una especie de máscaras de plomo que les cubre los ojos, como si aquello fuera una especie de aparato realizado por ellos mismos, además, para librarles de algo, no se sabe si quizás de algún tipo de radiación o de algo que pudiera afectar a la vista, ¿no? De hecho, encuentran también junto a los cuerpos una libreta con anotaciones realmente muy extrañas. La primera de ellas dice 16:30, estar en el lugar acordado, perdona, y la segunda pone 18:30, tragar las cápsulas. Claro, esto suena realmente, o sea, yo leo esto y lo primero que pienso es un suicidio. Pero fíjate que también junto a ellos encuentran desde una botella de agua vacía un paquete con 2 toallas, realmente materiales cuya explicación no es lógica. Según los investigadores, el uso de las máscaras, como te decía, quizás estaban pensados para encontrarse con algún tipo de radiación. De hecho, ambos eran técnicos y dominaban temas pues que podían tener que ver con este tipo de contactos, ¿no? Pero otro de los datos también que localizan y que también les descoloca muchísimo es que la botella de agua había sido comprada en un pueblo cercano a donde encuentran los cuerpos y de hecho consiguen localizar el lugar donde además los hombres por lo visto habían estado pues tomando algo, le habían pedido esa botella de agua a la camarera y le prometieron que le iban a devolver porque no era una botella de plástico, era una botella de cristal y no podían llevársela, con lo cual llegaron a firmar un papel comprometiéndose a regresar para devolver la botella, claro. Parece un poco extraño ese compromiso si sabes que no vas a volver. Es todo un poco raro, la verdad. El caso es que la mujer dice que los vio, sobre todo uno de ellos, bastante nervioso, que estaba continuamente mirando el reloj. Y claro, los investigadores siguen pues pensando que no tiene nada lógica, ¿no? Porque aunque hayan descubierto de dónde provenía el agua, no entienden ni qué hacía ahí las toallas, ni por qué llevaban impermeables, ni tampoco encontraron las famosas cápsulas que relata su agenda. De hecho, incluso en la autopsia no se revela ningún tipo de envenenamiento, porque esa es la otra opción, que se las hubieran tragado, pero tampoco se encuentran restos de algo parecido, ¿no? Claro, hay mil posibilidades en este suceso, hipótesis varias que han barajado. De hecho, hablan de un posible suicidio ritual, tipo pues lo de la secta estadounidense Heaven's Gate, o quizás como los suicidas de Tarrasa, ¿no? Pero, claro, eso no casaría tampoco con lo de devolver el agua, que parece que era una promesa bastante sólida. También es verdad que ambos hombres, por lo visto, eran apasionados de la ufología, al igual que en el caso de Tarrasa, y podría ser, quizás, que su historia tuviera que ver con una posible encuentro con estos seres de otras galaxias, quizás algún tipo de pacto de lugar donde tenían que encontrarse bajo algunos supuestos. Pero aún así, nuevamente, todos los elementos son bastante extraños. Otros, por ejemplo, aseguran que quizás lo que intentaban era viajar en el tiempo, pero claro, ¿para qué las máscaras, la toalla y los impermeables? Como no fueran a viajar, yo qué sé, al país de la lluvia. Se estaban preparando para algo, pero no parece eso, ¿no? O para encontrarse a alguien que se estaban mostrando de una forma, pero sí que es, la verdad es que se parece bastante al caso de Tarrasa, al de los suicidas de allí, que cuando se quitaron la vida, ellos se pensaban que se iban a encontrar con seres de otros mundos. Pues este caso parece parecido. Claro. Luego, por ejemplo, cuando investigaron las casas de los dos suicidas o de esos dos supuestos suicidas, hallaron, por ejemplo, herramientas, la chatarra con la que habían hecho pues las máscaras de plomo, y curiosamente también encontraron unos escritos, unos pasajes relacionados con la luminosidad intensa, relacionada, por ejemplo, con el mundo de los espíritus. Claro, piensas, pues quizás se protegieron los ojos porque pensaba que iban a ver algún tipo de espíritu con una luminosidad peligrosa para sus ojos. A saber, el caso es que pensemos también que 4 años antes, otro técnico, en este caso de televisión, murió muy cerca de ese lugar, en circunstancias también muy parecidas. Según cuentan, tampoco había signos de violencia, no tenía más objetos que la máscara, también de plomo en este caso, y según dicen, estaba tratando de captar la señal de televisión sin aparato electrónico, siendo él el portador de lo que fuera, ¿no? Y que murió después de tomar una pastilla redonda. O sea, todo apunta a que el esquema es muy, muy parecido. De hecho, Charles Bowen, en 1967, un año después hablamos de las muertes, descubre que todo podía haber sido un intento fallido de ponerse en contacto con vidas extraterrestres. Y es que, por lo visto, Cruz y Viana parecían ser parte de un grupo local que se autodenominaba los espiritistas científicos. Y, según cuentan, uno de sus amigos, Elcio Gómez, había construido también una especie de dispositivo en el jardín de Cruz 2 meses antes, con el que esperaban contactar con algo. El caso es que, por lo que cuentan, este experimento que realizaron explotó, pero aún así esto no les desanimó. O sea, ellos siguieron pensando pues en esas actividades y en esos posibles contactos con a saber qué o con quién. En cualquier caso, sigue el caso abierto porque no hay todavía una explicación clara o evidente a qué es lo que pudo ocurrir, o si realmente pues es un caso de suicidio como el de Tarrasa. El extraño caso, porque es muy extraño, de esos hombres que se quitaron aparentemente la vida con máscaras de plomo. Ha contado el caso Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, aquí en Los Ecos del Pasado, unos ecos del pasado que ahora mismo están y se sitúan a mes y medio justo de llegar el fin del año. Parece que no, pero el 2021 está llegando ya al final. ¿Y qué pasará al final? Pues nos vamos de viaje, ¿no, Laura? Efectivamente, un viaje además yo creo que precioso, porque además vivir fin de año en París tiene que ser realmente algo mágico. Y nos iremos el 27, viajaremos hasta Carnac, en la Bretaña francesa, una ruta marcada además por las energías. En Carnac visitaremos el conjunto megalítico y de ahí nos iremos hasta el bosque druídico de Bocileande, donde está la tumba de Merlín o la fuente de la eterna juventud. También iremos a Rennes, una ciudad medieval preciosa, a Mont-Saint-Michel y, por supuesto, como no, la catedral más esotérica del mundo y su extraordinario laberinto Chartres. De ahí ya subiremos, pues seguiremos hasta París, donde pasaremos la noche de fin de año y cenaremos el famoso Bateau-Mouche en mitad del río, que también tiene que ser, pues vamos, un espectáculo la noche de fin de año allí. Y por último, ya estando en París, visitaremos el cementerio de Père Lachaise, donde hay muchísimas historias de espíritus errantes, fenómenos y tumbas de personajes súper reconocibles. Y también, como no, visitaremos pues las galerías subterráneas que conforman las catacumbas de París y que además tienen historias también brutales. Unas catacumbas que fueron utilizadas durante las últimas epidemias de peste y donde está realmente lleno, repleto, forrado de huesos humanos. Unas galerías donde además es muy peligroso perderse porque por lo visto son enormes. El caso es que por las noches, pues como siempre, conversaciones y tertulias de estos temas que nos gustan a todos, y yo creo que bueno, que es un fin de año mágico, ¿no? Y la vuelta el día 3. Y la información de la gente, ¿de dónde tiene que ir? Porque tiene pues que ir viajes, corriendo ya, que está llegando. En viajesprisma.com o en espaciomisterio.com, en cualquiera de los dos lugares, lo tiene absolutamente todo. En fin de año, en Navidad, a fin de año, el puente que se establece entre el 2021 y el que está llegando el 2022, Laura Falcolara invita a todos los oyentes a irse a París, a irse a Francia, a irse a Karnak, a irse a lugares absolutamente mágicos y misteriosos, como los que nos propone aquí junto a Lorenzo Fernández cada jueves por la noche, después en Del Deporte, después en de Radio Estadio Noche. Ahora mismo hablamos el próximo jueves por la noche de historia, las lagunas de la historia. Se puede decir que los gazapos de la historia. Efectivamente, porque yo creo que todos pensamos, o bueno, al menos nos hacen creer que sabemos perfectamente lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Y luego aparecen descubrimientos, aparecen hechos que no casan con nada, que descuadran hasta el historiador más ducho y que contradicen a veces los textos de los libros. Y claro, algunos se empeñan en decir que quizás eso son objetos que vienen del espacio, porque no es más fácil decir, sinceramente, que hay trozos de la historia que no conocemos bien o que nos hacen cuestionarnos realmente si conocemos a fondo nuestra historia. De eso hablaremos el jueves. El jueves aquí en Onda Cero, el jueves por la noche, después en de Radio Estadio, el Colegio Invisible, contigo con Lorenzo Fernández. Y a ti, a Laura Falcolara, la volvemos a escuchar aquí el próximo domingo por la noche en La Rosa de los Vientos. En La Rosa de los Vientos, en los ecos del pasado. Laura, hasta entonces. Muy buenas noches. Chao. A todos. Las 3:35, continuamos en La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer con Mujeres con Historia. La protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola va a ser Isabel II. Y vamos a hablar sobre el libro Los Borbones y el Sexo con su autora, Marta Cibilina. Vamos a escuchar a Marta Cibilina ahora en Mujeres con Historia con Silvia Casasola y protagonista Isabel II. Mujeres con Historia. La semana pasada os anuncié que la gran escritora Marta Cibilina, autora de Los Borbones y el Sexo, de Felipe V a Felipe VI, continuaría con nosotros para hablarnos de la reina Isabel II y sus relaciones más íntimas. Reina que pasó a la historia como la de los tristes destinos o la reina castiza. Marta, ¿cómo nos describirías a Isabel II? Generosa, hedonista, vividora, buena persona. Isabel II era hija de Fernando VII, el peor rey que tuvo España, y de María Cristina de Sicilia, es prima de Fernando. De ninguno de los dos se puede decir que fueran amorosos padres. Fernando VII, eso sí, tuvo el acierto de derrocar la ley sálica para que su primogénita optara al trono, ya que no tuvo ningún varón a pesar de sus 4 matrimonios. Y sobre María Cristina de Borbón, la mamá de la criatura, que se ocupó más de su nueva familia creada junto a su nuevo amor, el duque Riansares, un guarda de cors con el que le había puesto los cuernos al rey antes de morir, pues sí, se ocupó de esto antes que de sus pequeñas princesas reales. Un auténtico despropósito si constatamos que Isabel tan solo tenía 3 añitos cuando fue nombrada reina y su mamá tuvo que gobernar en su nombre como reina regente. aunque llegara al trono ella estaba normalmente o en Tarancón o por ahí con Agustín Fernando Muñoz, el duque de Riansares, que era el guardia de corps al que ella enalteció. Uh-huh. Llegó a tener 8 hijos con él, 5 durante la regencia y 3 en el exilio en París, después de que Espartero la echara de España, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, pues, Isabel II pues se crió como una niña huérfana de padre y huérfana también de madre. La madre no le prestó mucha atención a la pequeña, ¿no? Isabel no recibió una educación adecuada para ser reina y cuando, siendo adolescente, llegó al trono, ciertas personas quisieron manipular sus decisiones. Una de las que ha pasado a la historia por un incidente muy desagradable fue el político y escritor riojano Salustiano Olózaga. Se sospecha que la violó o que pudo abusar sexualmente de ella. Uh-huh. Se sospecha. Hay muchos indicios y ya lo da a entender que se tomaba muchas libertades. ¿Sabes? Y le hizo firmar un decreto, pero por la forma en la que la niña habla, es una cría, o sea, está clarísimo que algo pasó. Yo me he quedado con esa sensación, ¿sabes? Y luego yo pienso también que la reina estuvo muy falta de cariño de pequeña, y entonces cuando una persona tiene tantas carencias afectivas, una forma de reafirmarse es mediante el sexo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ella podía, si fue una violación en un momento dado, no fue una violación de la que ella se quedara en un completamente traumatizada y la bloqueara para el sexo. Ella se sintió debió de ser agradable, desde luego, porque además ella habla mal de este hombre, pero ella busca en el sexo un reconocimiento, busca un no sé, el cariño que no ha tenido de pequeña, busca ser alguien, busca sentirse querida, sentirse valorada, porque no ha tenido realmente ni padre ni madre, no ha tenido a nadie. Ella comía con su hermana y a lo mejor con alguna mujer del servicio, las hijas del servicio, no sé, no sabía ni comer, decía el conde Romanones que no sabía ni utilizar prácticamente los cubiertos, recibió una educación pésima. Fue penoso lo que hicieron. No sé si sería machismo, pero es que no la prepararon para reinar. Uh-huh. Sí, y además, en cuanto a educación, por lo visto no sabía escribir bien, tenía faltas ortográficas, tampoco leía, ilustrada, absolutamente nada. Nada. Lo único que entendía era de restaurantes, de comer cocidos y de... Le encantaba ir a Lardi y poco más, y ya está. Le gustaba la música, sí, la música sí le gustaba. Pero para usted de contar. Para colmo, su tío Carlos María Isidro de Borbón, hermano de su padre Fernando VII, reclamaba la corona para él. Pues era tradición en el Reino de España que solo los varones heredaran. Y le hizo el reinado muy pero que muy complicado, con traiciones y opositores, que terminó en el estallido de las guerras carlistas. La primera de ellas, de 1833 a 1840, considerada la primera guerra carlista en España, y después dos posteriores. Isabel II tuvo un reinado muy complicado, como hemos dicho. Cuando el general Espartero, por ejemplo, logró echar a su madre, la reina regente María Cristina, este asumió la regencia y junto a él estaba general Serrano, al que Isabel le echó el ojillo, le veía muy atractivo y le llamaba el general bonito. Serrano, que llevaba el título de marqués de Salamanca, supo aprovechar esta ventaja. Pues con este señor tiene una relación sexual completamente, es su amante fijo, y lo sabía todo el mundo realmente. No, en aquella época no había revistas del corazón, pero no sé cómo la gente se enteraba de estas cosas. Yo eso lo sé por tradición oral en mi familia, que me cuentan cosas de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. O sea, hay cosas que decía, ¿y cómo se sabía eso? Por ejemplo, pues la gente lo sabía. Pues sí, estaba con el general Serrano, pero lo sabía todo el pueblo, lo sabía todo el mundo. Y además es que no estaba clarísimo. Y pues qué relación tenía, le gusta, era el tipo de hombre que a ella físicamente le gustaba, que por cierto no sé cómo le hubiera ido bastante mejor con O'Donnell, que O'Donnell estaba loco por ella. Uh-huh. Y era bastante más guapo, yo creo, que el general Serrano, ¿sabes? Sí. Tú cuentas que a ella le gustaban los malotes y que a lo mejor no le dio la oportunidad a O'Donnell, que realmente era quien la quería sin para sacar nada de ella, sino porque la respetaba, ¿no? La respetaba y la adoraba. Y hubiera dado la vida por ella y le salvó de muchos marrones. La quería muchísimo. Y a mí me parece un hombre muy atractivo. Lo que pasa es que no le gustaban los rubios, le gustaban los morenos, casi siempre. Morenos, con bigote, así. Incluso no importaba que estuvieran calvos, pero le gustaban rudos, los hombres rudos, así como... Sí, ya. De todas formas, para estar con una reina tienes que buscarte gente... Bueno, no me voy a meter en líos. No, es que he hablado con muchos sexólogos para leer con mi libro, he hablado con muchísimos sexólogos, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces me decían que por qué a lo mejor buscaba ese tipo de personas. Buscaba hombres muy seguros de sí mismos, que no se sintieran amilanados por estar al lado de ella y para que le pudieran rendir en la cama también, porque a los hombres no les suele gustar estar con mujeres con poder. Es más fácil... A las mujeres les gustan... Es muy fácil ligar siendo un rey, pero no es tan fácil ligar siendo una reina. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ligar, uh-huh, sí, pero luego que obtener un rendimiento sexual en la cama, pues no, porque a los hombres les gusta sentirse poderosos y dominar, ¿entiendes? Uh-huh. Y entonces ella necesitaba buscarse pues hombres de una pieza. O sea, uno de los amantes era el capitán de una... Llegó a ser capitán de una cuadrilla de bandoleros. O sea, con decirte esto, pues imagínate... Con semejantes antecedentes, seguramente Isabel II esperaba tener un marido que diera la talla para consolidar la monarquía y, ¿por qué no?, tener hijos, siendo feliz personal y sexualmente hablando. En cambio, la geopolítica del momento puso en su camino a un candidato totalmente contrario a sus deseos y ambiciones. Él era su primo Francisco de Asís, a quien le gustaban los hombres en vez de las mujeres y le dedicaron... muchas coplas populares. Había coplas como Paquito Natillas es de pasta flora y mea en cuclillas como una señora. Sí, lo decía. O sea, era tremendo. Además es que en un momento dado, me acuerdo, hasta su madre se llega a preocupar por ella y dice, pero ¿cómo la van a casar con eso? ¿Pero cómo la van a casar con eso, con ese mariquita? Así lo dijo la reina regente María Cristina, que estaba entonces en el exilio, diciendo, esto es una locura. O sea, había uno guapísimo, que era Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Sassel, que era pariente de la reina Victoria, que era guapísimo. Y os recomiendo a todo el mundo que esté escuchando el programa que veáis una foto de él, porque es que es una belleza que traspasa el tiempo, con unas cejas, unos ojos, un bellezón. Y dicen rumores y cotilleos de la época que la reina de Inglaterra no quería que tuviera como... Yo no sé si era guapo o no era guapo el marido de la reina Victoria, uh-huh, pero que no le apetecía que nadie tuviera un marido tan guapo como el suyo. Anda. ¿Sabes? Hay muchas tesis sobre esto y muchos escritos que se han hecho, yo qué sé. El caso es que aquello se frustró, dicen que porque los franceses no querían que se casara con un inglés, otros dicen que fue la propia reina Victoria la que intervino, hay muchísimas leyendas sobre esta historia, pero en el caso, leyendas y cosas reales. El matrimonio que menos daño hacía a ninguna potencia era que se casara con este hombre. Uh-huh. Se hubiera sido más feliz seguramente con el duque de Montpensier, con el que se casó su hermana. Con el que se casó su hermana, porque este era, pues, era un hombre masculino, le gustaban las mujeres... Y seguramente hubiera podido saciar los apetitos de la reina, uh-huh, seguramente. Y no la hubiera consentido que sacara los pies de tato. Era un hombre con carácter. De hecho, participó en un asesinato, bueno, con un primo lejano suyo, me parece un antepasado del duque de Sevilla. O sea, era de agupa, o sea, no sé, era un hombre... Formó un matrimonio bastante más feliz que el que tuvo, desde luego, Isabel, ¿sabes? En este matrimonio en el que al final ella accede a casarse con este, que es su primo, también otro Borbón, también interactuó una persona a la que le das bastante relevancia, que es Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Sí, a mí es un personaje que me parece fascinante. Tiene para 3, 4, 5, 6 libros. He leído varios libros sobre ella, pero yo no sé qué es lo que le motivó a facilitar es que hacía como de Celestina en la pareja, de cada vez que tenían un distanciamiento los volvía a juntar, los no sé, era como una Rasputina, pero evidentemente no era una señora licenciosa ni nada por el estilo, pero era como una Rasputina de la corte de Madrid. Llegó a tener muchísimo poder, ¿sabes? O sea, que no sé, pero sí, tuvo mucho que ver. O sea, en un momento dado la convencía de que no se separara, estuvieron a punto de separarse, la convenció de que no se separaran. No sé qué haría el marido de Isabel II para ganarse el favor de esa forma de Sor Patrocinio, para que abogara tanto por él. Me imagino que diría, está casados ante los ojos de la iglesia y todo, y pues bueno, y pues tiene que ser así, ¿no? Uh-huh. Pero la reina estuvo pensando en separarse y pedir la nulidad matrimonial en un momento dado, la pedía al Papa, estuvo pensando uh-huh. eso. Que el Papa, por cierto, decía, es puta pero pía. Decía mucho de eso. Bueno, Francisco de Asís, no lo comentas en tu libro, pero yo, por otras partes, pues sí lo he visto. Yo quiero que tú me lo confirmes. ¿Tenía un noviete cercano en torno a la corte con el que él iba a todas partes? Sí, no me acuerdo del nombre de él, pero sí tenía un noviete, sí. Y además, por lo visto, estuvo con él en Francia, ¿puede ser? Sí. Sí, se lo llevó a Francia, una especie de secretario. Sí, tenía un secretario. Sí. No, sí, estaba, era abiertamente homosexual. Esta situación tan rocambolesca no hacía más que alimentar la leyenda de promiscuidad de la reina, porque si ella era ardiente como buena borbona, con gran apetito sexual, y tiene un marido que además de homosexual no puede cumplir en el lecho conyugal para tener hijos, pues a la pobre no le queda más remedio que calmar su ansiedad de amor en otros brazos. Tanto ayuntamiento y venga a ayuntar y venga a ayuntar, pues fue dando sus frutos, naciendo varios hijos que por supuesto tenía que reconocer el rey consorte, y él pues le sacó su parte de provecho. Cada vez exigía mayores cantidades de dinero para presentar a los niños en la bandeja de plata cuando la reina daba luz, porque como ninguno era suyo, ¿sabes? Cada vez iba exigiendo más y más y más. Lo positivo de esta unión es que la reina no tenía un marido al uso, eso sí, pero sí a un superamigo homosexual, aquel en el que confías tus confidencias más secretas. A pesar de que no hubiera relaciones sexuales entre ellos, había complicidad. Eran como la mejor amiga que puedes tener, ¿sabes? Para la reina, al final su marido se convirtió en su mejor amiga, realmente. Un cómplice, alguien con quien podía hablar de trapos, de vestidos, de todo, y hasta a lo mejor contarle sus problemas amorosos en un momento dado. Yo creo que ya lo tenían ya tan superado que llegaron a ser una especie de equipo. Otra de las características que destacaban en la personalidad de la reina Isabel II fue su generosidad. Uno de los mayores beneficiados de estas dádivas fue el general Serrano. Sí, al general Serrano le dio 3 millones de reales, pero bueno, era generosa con todo el mundo, con mendigos, con... En su testamento se acordó de muchísima gente. Luego también hay una anécdota muy buena, que está un día en un asilo para pobres, y de repente se le cae un rubí encima de las manos, se le cayó justo encima de las manos al moverse, pues en el escote, lo llevaba prendido en el escote, se le cayó un rubí en manos de un mendigo que estaba allí, y le dijo, el mendigo se lo dio para devolverse, le dijo, no, quédatelo, la suerte te lo ha dado y es para ti. O sea, era muy, muy, muy generosa, era una buena persona, lo que pasa que no estaba preparada y le tocó vivir un momento muy convulso y estuvo manejada, le tocó la época del bipartidismo y los que estaban a su alrededor ni sabían aconsejarla ni tampoco les importaba mucho lo que le pasara. O sea, en el fondo la dejaban hacer y que diera todos los escándalos del mundo, ¿sabes? Uh-huh. Salvo Donner, que era un poco el que le paraba los pies, y nada, y mientras la reina estuviera entretenida, pues ellos hacían y deshacían. Una de las personas que se portó vil y despiadadamente con ella, traicionándola en pos de su propia y única ambición, fue precisamente el general Serrano, quien encabezó la Revolución de la Gloriosa, que terminó con la reina en el exilio. No la quiso nunca, eso está clarísimo. Eso no se le hace a una mujer a la que has amado, ¿no? Uh-huh. Supongo. No la quiso nunca, la utilizó como no sé. Era un trepo, por así decirlo. Ya te digo que no entiendo cómo prefirió a Serrano a O'Donnell, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes? Existe mucha especulación, debido a los numerosos amantes que tuvo la reina, de cuáles son los padres de la numerosa prole de Isabel II. El 100% de los historiadores afirman que ninguno fue de Francisco de Asís, su esposo. Pero, por ejemplo, de la infanta Isabel, conocida como la Chata, dicen que su padre fue José María Ruiz de Arana y Saavedra, así que le llamaban el Pollo Arana, se dice que era el padre de la Chata. Que la Chata también tuvo algún, siempre se la ha dado como una señora muy austera y que, bueno, que no sacó nunca los pies del trasto, la casaron con el duque de Galera, creo, pero tuvo un amante que era la Bardero, ¿sabes? Los guardias de corps y los guardaespaldas y todo siempre han dado mucho juego a la familia real, a los Borbones. Algunos los han despedido y esas cosas y tal, pero bueno, siempre han dado mucho juego. Eran muy guapetones y machotes. Sí. ¿Y de Alfonso XII, Marta? Pues de Alfonso XII en el libro recojo dos teorías. Y una de ellas era que era Puigmoltó y otra el antepasado de Nieves Michavila. ¿Sabes? Uh-huh. Ahí, espérate un momento. Puig Romero, al que asesinaron en la rebelión de los sargentos en la granja, creo que fue. Y que ese. He hablado con Nieves Michavila y aparte que leí su libro, que Voces más allá de la historia, y yo me creo su versión. Es que es una historia súper rocambolesca, porque también eran descendientes de una tatarabuela suya había estado liada con Fernando VII. O sea, que era como demasiado escandaloso, porque era casi como semi-incestuoso. Isabel II terminó sus días exiliada en París tras el triunfo de la Revolución. Durante 6 años en los que se probó en España una nueva monarquía a cargo del rey Amadeo de Saboya y, posteriormente, la Primera República. Isabel terminó abdicando a favor de su hijo Alfonso XII, quien regresaría como rey a España en 1874. Pero de aquí, que estando en París, recibió una inesperada visita que le realizó una entrevista que quedó para la historia. El insigne periodista que la visitó fue Benito Pérez Galdós. Ahí se ve que describe muy bien cómo ha sido su vida y que era una mujer humilde. Y que me parece muy injusto que la hayan llamado ninfómana. No sé, hizo exactamente lo mismo que pudo hacer su descendiente Juan Carlos I, lo que pasa que en unos tiempos en los que estaba muy mal visto, ¿sabes? Me parecen muy crueles las caricaturas que hicieron de ella los hermanos Becker. Uh-huh. O sea, a mí Becker se me ha caído el alma a los pies cuando descubrí lo de los Borbones en pelotas, me parece que se llama el libro, ¿no? Uh-huh. Sí, además son bastante crueles en sus diseños. Están bien hechos, pero es muy feo, es muy sucio todo. Me dio mucho asco cuando lo vi, además me dio la sensación de que, no me gustó nada. A mí Becker se me cayó el alma a los pies cuando vi. Hombre, quizás que el ilustrador era más bien el hermano, él también dibujaba, pero no me pareció muy machista, no sé, me pareció muy machista. Le podían estar acostándose con su confesor, que casi todos los confesores de los Borbones han sido santos. Será por la paciencia. Me gustaría que me comentaras algo que destacó Benito Pérez Galdós en esa última entrevista de la reina Isabel II, cuando no tuvo ningún problema en concedérsela. pues creo la definió, creo que la definió como una, como la reina socialista, como una reina socialista realmente. Sí, creo que la definió como una reina socialista. Y la recibió con mucho cariño, parecía como si, yo creo que Benito Pérez Galdós había estado en cierto modo enamorado de ella, o la diferencia de edad era demasiado grande. Bueno, ya sabes que él siempre fue muy muy enamoradizo. Sí, pero bueno, o la tenía como un mito, no sé, un, se desprende un cariño y la definió como una especie de reina que con socialistas, sí, sí, socialista, con intenciones socialistas, sí. La mayoría de los borbones, tanto los hombres como las mujeres, tienen fama de ser muy ardientes y algunos también muy promiscuos. Algo que ha pasado generación tras generación, como se puede comprobar en la obra magna de Marta. Yo creo que casi todas proceden de familias disfuncionales, no son familias normales. Y ya te digo que busca, pues eso, en el sexo, pues una liberación, un sentirse bien, una cura momentánea de sus problemas, de sus complejos, de sus historias, de la falta de afecto que han recibido cuando eran pequeños, que han estado en manos de nannies. Y luego tiene, también hace falta poder porque no todo el mundo es apto para un rendimiento sexual tan extremo, ¿sabes? Y yo creo que eso está en la genética, igual que tienen algunos problemas, casi todos tienen problemas óseos, casi todos han tenido problemas óseos, pero problemas de irrigación, por así decirlo, por problemas sexuales lo han tenido, problemas circulatorios que les hayan evitado hasta edades muy avanzadas. Por ejemplo, Luis XIV, su esposa morganática, Madame de Maintenon, se iba a quejar al confesor a decirle, por favor, a estas edades, ¿me podría decir si es normal hacer el amor 3 veces al día? Y decía el confesor, sí, dice, pero si es que ya no estamos en edad de procrear, ¿no es pecado? Dije, no es pecado. Y la pobre mujer pues se tuvo que aguantar y seguir acostándose todos los días 3 veces al día con Luis XIV, que ya era septuagenario casi, y ella también era muy mayor, o sea, hay gente que está especialmente dotada para el sexo, y entonces pues a los borbones está claro que juegan en la primera liga en ese aspecto. Bueno, ha sido un placer hablar contigo, Marta Cibelina, y yo invito a todos nuestros oyentes a que si quieren saber más, porque solamente hemos contado retazos, que sí. En el libro hay muchísimas historias de borbones, que así se llama el libro. Los borbones y el sexo, de Felipe V a Felipe VI. Imaginaros todas las historias que hay ahí, Dios mío de mi vida, con la historia de los libros. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo, de verdad, que sabes tanto de historia además. Muchas gracias. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos y lo hacemos hasta las 5 de la madrugada, la hora extra que tenemos esta temporada, los domingos de 4 a 5. Vamos a hablar en unos instantes con la periodista Brenda Chávez. Vamos a hablar sobre el mundo del consumismo. Ya sabéis que ayer estuvo en La Rosa de los Vientos Uri Geller, el ilusionista, mentalista, gente, persona con poderes paranormales, da igual, lo que sí que es cierto es que es un personaje extraordinariamente llamativo. Pedimos la colaboración de los oyentes y que nos escribirán si habían vivido algún tipo de experiencia. Y algunos nos han escrito a rosa.vientos@onda0.es. Por ejemplo, lo ha hecho Teresa, que nos habla de su madre de 73 años, que dice que cogió un reloj de bolsillo antiguo que había pertenecido a su padre, a mi abuelo, y que hacía más de 30 años que no funcionaba. Incluso lo había llevado a una relojería y le habían dicho que no tenía arreglo posible. Pues ante su sorpresa y la mía, cuando esta mañana se puso a verlo, había echado a andar, y mi madre lo considera un milagro porque había oído el programa de anoche. También otro oyente, Andrés, nos explica y nos dice lo siguiente, y nos habla de un cajón, un viejo cajón en donde había guardado un reloj halcón de pulsera de su padre, que está muy deteriorado, que no tiene cristal, que no le funciona la cuerda y que solo tiene una aguja horaria. No obstante, cerré la mano derecha sobre el reloj y repetí 3 veces la fórmula con vosotros y el pequeño secundero inferior empezó a funcionar alegre y normalmente. Algunas experiencias nos han contado en el correo en rosa.vientos@onda0.es y también en el hashtag #rosavientos. Consumir cuando esté con los colegas por ahí. No me hables de refrescos ni de agua con limón. Mi organismo pide a gritos más alcohol. Comprar, vender. El mundo es eso, comprar y vender. Consumismo puro. Comprar algo y, al ser posible, irse del sitio donde se ha comprado para dejar espacio para que otro entre a comprar. Y irse para entrar en otro lugar en donde volvamos a abrir la cartera. Ese es el mundo, esa es la realidad. Sobre el mundo del consumo vamos a hablar. Ha escrito varios libros sobre este tema. Por ejemplo, Tu consumo puede cambiar el mundo o Al borde de un ataque de compras. Es investigadora, es periodista, es estudiosa. Es un placer estar con ella una vez más aquí en La Rosa de los Vientos. Ella es Brenda Chávez. Brenda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, el placer es mío. Hola, buenas noches. El mundo es eso. Bueno, el mundo en 2021 nos decían que iba a cambiar con la pandemia, que íbamos a ser mejores, menos consumistas. ¿Tú crees que eso es realidad? Hombre, yo creo que es que los cambios son muy lentos y, hombre, la pandemia se nos ha hecho muy larga, pero para que solidifiquen según qué cambios, pues igual hacen falta periodos más largos. Yo creo que la gente en general es mucho más consciente de según qué cosas, ¿no? Y de que somos más interdependientes, estamos más conectados, pero también ahora estamos en este momento un poco como de volviendo a esto que llama la nueva normalidad. Que, sí. Y claro, pues bueno, también nos venimos un poco arriba y hay veces que se nos olvidan las lecciones. Y tanto que nos venimos arriba, que está todo mucho más caro. Sí, claro, y los precios de la energía y todo, está la cosa un poco disparatada, sí, a nivel de consumo. Hace tan solo unos días se reunían los grandes dirigentes del mundo, presidentes, jefes de Estado, se reunían para intentar contener el cambio climático, y una de las decisiones que se tomaron era que subieran las temperaturas a partir de 2030 como consecuencia de la emisión de gases invernadero, pero estuvieron pactando una subida del consumo, una subida limitada, pero más consumo. No nos hemos dado cuenta de esa lectura, que pide más, que se gaste más, que se sucie más, pero con un límite. Ya, lo que pasa es que los límites no es la ambición humana, los límites los pone la Tierra, y hay unos límites biofísicos y terrestres que estamos sobrepasando. O sea, un Global Footprint Network, que es un ente que mide la huella ecológica en Génova, nos dice que consumimos 1,7 tierras en recursos al año. Es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. Si seguimos así en 2030, para cuando tenemos los objetivos de desarrollo y todo eso, estaremos consumiendo 2 tierras, y para 2050, que se supone que tenemos que ser cero en emisiones, estaremos consumiendo 3 tierras. Entonces aquí hay cosas que todavía no cuadran. Está muy bien que también nos hayamos venido arriba con lo de la sostenibilidad, que eso ha sido una aceleración que ha venido también con el COVID, ¿no?, y con la pandemia, pero por ahora hay muchas cosas que no cuadran, no hay objetivos claros, hojas de ruta, cronogramas, no se sabe cómo lo va a hacer. Es que no facilitan, Brenda, porque, por ejemplo, hay muchísima gente que estaría encantada a tener, en vez de una calefacción con gas o gasoil o electricidad, energías que sean, pues eso, más económicas, más renovables, más limpias, pero es que tampoco ayudan ni subvencionan para que se pueda hacer eso. Claro, y eso ocurre también con muchos trenes. La gente quiere utilizar más el tren, pero hay zonas de España, yo que lo utilizo mucho, que te desplazas y es una barbaridad de tiempo, y entiendes por qué mucha gente utiliza el coche. O mucha gente le gustaría eso, poder ir en bicicleta, por ejemplo, a sus trabajos. Y pues bueno, ya en ciudades que te juegas la vida o que eso no se facilita. Entonces también las políticas públicas tienen que servir para facilitar a los ciudadanos hábitos sostenibles, que nosotros los podemos tener a diario. Podemos hacer un montón de cosas individualmente, pero lo colectivo es lo que genera realmente cambios de verdad transformadores. Y en eso están las administraciones, las grandes empresas, y estamos todos y todas. Tú haces una BOEF con una serie de gente, compañeros, investigadores, periodistas, la BOEF de Carro de Combate. Invitamos a todo el mundo a verla, a comprobarla, a leer y leer toda la información, esa y mucha, en Carro de Combate. Está porque el consumir con conciencia es precisamente un combate, no clásico, pero estamos combatiendo a favor de la Tierra. Sí, bueno, en Carro de Combate, que somos todas mujeres, somos periodistas de investigación y de datos, y rastreamos las cadenas de consumo y también hablamos de las alternativas sostenibles, pues en Carro de Combate decimos que si consumir es un acto político, al que al final lo es, y también económico, porque vertebra pues toda nuestra realidad económica y algo que hacemos a diario, pues decimos que si consumir es un acto político, la primera batalla es la información, y es un poco a lo que nos dedicamos en Carro de Combate. Ahí hay un montón de fichas pues de productos que analiza su cadena, ¿no?, de abastecimiento. Hay un montón de reportajes, pues bueno, yo creo que pueden encontrar la gente que le interese estos temas un montón de recursos para informarse, que es lo que necesitamos para poder luego comprar con un poco de criterio y un poco de esa de libertad, ¿no?, que nos cacarean tanto. Claro, fíjate, el mundo nos ofrece ciertos ejemplos de hipocresía social con el tema del consumo. Por ejemplo, vamos a un supermercado y nos dicen que no nos pueden vender una bolsa de plástico, que no hay que comprar nada de plástico, que no nos pueden dar una bolsa de plástico, pero en el fondo, esa bolsa de plástico, si nos la dieran, se llena de productos que están envasados en plástico. Correcto. O sea que los propios carros. Sí, ahora ahí se van a implementar unas nuevas normativas que esperemos que vayan reduciendo todo este consumo gratuito de plástico que se hace cuando vas a una gran superficie, a un supermercado, y esperemos que esto se le ponga un poco más de sentido. Pero también es preocupante no solo el plástico, sino el uso de un solo uso. O sea, si ahora vas a empezar a consumir bolsas de papel de un solo uso, pues bueno, estaremos un poco en las mismas, claro, como si son de bambú o son de lo que sea. Lo que nos tenemos que plantear es que las cosas no pueden ser de usar y tirar. Antes comentabas lo de los combustibles. Por ejemplo, en el tema de los aviones, que se ha hablado muchísimo, que se gasta, incluso se ha criticado gente que va a cumbres de biodiversidad y va en jet privados o va en aviones y tal, se están poniendo ahora en marcha prototipos donde están intentando meter combustible que es combustible vegetal. O sea que se puede hacer. Hasta que se reconvierta todo, pasará un tiempo. Pero es que yo hace nada leí un artículo que el mismo fabricante de Ford en su momento hizo hasta un coche casi ecológico. Y claro, todo eso se quedó aparcado, se defenestró, incluso cuántos motores han cogido patentes y se han quedado ahí congelados en el tiempo. Ahora, poco a poco, lo que yo te comentaba antes, a ver si se consigue rescatar un montón de cosas, y con la cantidad de genios que hay y de inventiva y sobre todo también aquí en España, y empiezan a dar salida a todo eso, pero claro, lo tienen que hacer de una manera económica. Sí, sí, y tiene que ser asequible y tiene que ser pues accesible, pero también tenemos que plantearnos que no vamos a poder tener un coche eléctrico todos en la medida que hemos tenido los de gasóleo, porque correcto, todas las baterías, todo eso requiere unos minerales, unas tierras raras y unos elementos que los científicos nos están diciendo que no hay reservas en el planeta para hacer ese desarrollo tecnológico junto con las renovables. Entonces nos vamos a tener que replantear la movilidad, nos vamos a tener que replantear el transporte. Luego, por ejemplo, lo que has dicho del avión, es verdad que existen muchas patentes y, bueno, el coche eléctrico se inventó antes que el de combustible. Pero, por ejemplo, en el avión lo que ocurre es que hay una exención fiscal según a las compañías grandes de aviación. También hay unas exenciones fiscales que tienen que ver con el combustible. Y entonces son cosas todavía pues que quedan por perfilar y que quedan por facilitar, pues bueno, que al final los que más están contaminando pues realmente también contribuyan, y también las personas que quieren dar más de sí, que lo tengan más fácil y que no se base solo en comprarte un aguacate de Chile en el supermercado, porque al final ese aguacate puede ser ecológico, pero toda la huella de emisiones que vienen de Chile. Entonces estamos en ese momento todavía, un poco pues las transiciones son así, los cambios son así de lentos y bueno, pues bueno, para eso está bien informarse y que vosotros hagáis secciones así. Por ejemplo, te preguntamos, para que la gente, tú recomiendes a la gente qué hacer. Yo tengo una gran duda. ¿Qué utilizo? ¿Una bolsa de plástico, que evidentemente tiene la huella que tiene, lo sabemos, pero una bolsa de papel, que también el papel viene de la madera? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es lo adecuado? ¿Qué tenemos que hacer para ser lo más correctos posible con nuestro vecino tierra? Pues, por ejemplo, llevar nuestras bolsas de tela o llevar el carrito de la compra. Si vamos al mercado, el carrito de la compra es un clásico. También reducimos mucho el plástico si vamos al mercado a comprar. O sea, pensemos que en el supermercado todo está súper envasado. En cambio, en un mercado, y así también pues contribuimos más al comercio local y de cercanía. Y bueno, ese tipo de pequeños hábitos está muy bien. O sea, si pensamos en el comercio local, por ejemplo, si nos dejamos 100 euros en un comercio local, un 45% se redistribuye, ¿sabes? Se redistribuye tres veces más la riqueza. Si nos dejamos esos 100 euros en una gran superficie, solo se queda en la comunidad donde se inserta esa gran superficie un 15% más o menos, por las ventajas que tienen fiscales y por los bajos sueldos que suelen pagar, el bajo coste y todas esas lógicas por las que se suelen mover ese tipo de grandes superficies. Entonces también el ser más responsable con el planeta también es ser más responsable con las personas, redistribuir mejor la riqueza y los recursos, y hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer, como ir al mercado, a nuestro comercio local, llevar las bolsas, el carrito de la compra, si vamos a cargar mucho, y pequeñas cositas que están en nuestra mano y que yo creo que cambiar el hábito. Sí, y que además son cosas que luego son muy satisfactorias, y que además pues te sientan muy bien al ánimo. Mira, yo recuerdo en Italia que, hablando de eso que tú dices de ir al mercado, porque es cierto que, claro, que por los horarios y por los trabajos, pues al final uno se acostumbra más ir a la grande superficie que ir a cualquier horario y tal. Pero en Italia, que claro, que son también de buen comer, mucha pasta, tal, y la gente se cuida mucho el físico. Y decían, ¿y cómo? Comiendo todo lo que comes, estás también. Dice, porque voy todos los días al mercado y solamente de ir andando allí y al otro lado, dice, estoy perdiendo y encima me estoy ahorrando el gimnasio. O sea, que es que por eso te digo que es mucho el cambio de mentalidad en todas las cosas. Lo que tú decías antes, si puedes ir en bici, pues vas en bici. Si puedes subir escaleras, pues subes escaleras. Pero al final es todo dedicar tiempo a otras cosas que hoy por hoy pues no le dedicamos. Sí, sí, y encontrar también espacios de disfrute, porque yo creo que todo esto del consumo responsable, sostenible, consciente, como lo quieras llamar, o crítico, pues tiene que ser también un disfrute, algo que tú encuentres. O sea, no vas a ir en bicicleta si la bicicleta no es lo tuyo. Habrá cosas que te vengan a mano y que de repente que puedas integrar que tengan que ver con tu estilo de vida. Y eso es lo interesante, y que mejoren tu estilo de vida y que te sientas bien pues consumiendo menos plástico, o que de repente descubras que tienes una tienda Granel maravillosa al lado o un mercado maravilloso que igual por el mismo tiempo que estás haciendo la cola en el cajero, en la cajera del supermercado, pues has hecho la compra y has tenido tres conversaciones majísimas con la gente del mercado, que eso también es, son cosas muy muy muy agradables de tener. Y por ejemplo, no todo comer, se compra, ¿eh? Eso no, claro, lo dice claro. Es que nos hemos educado una... un poco con eso, que pensamos que todo se compra, que todo se vende. No, no, no se compra y se vende el hablar con alguien y tener a alguien cerca. Eso no existe, eso no pasa. Por supuesto, el pequeño comercio hace una función de cuidados muy importante. Pensemos con la gente mayor, que muchas veces es muchas personas la soledad es un gran problema. Y muchas personas tienen esa conversación con su frutero, con la mujer de su mercería o de la droguería, ¿no? Esos comercios que están desapareciendo por esas grandes plataformas, la distribución online, y bueno, que hacen una función de cuidados, incluso que el día que desaparece la señora Manuela, dicen, oye, pues esta mujer no ha venido, igual ha pasado algo. Uh-huh. Pues si esas cosas se pierden, nuestras vidas también se van a volver más inhumanas, ¿no? Entonces yo creo que también son esas cosas que tenemos que cuidar, esos lazos, esas interdependencias que tenemos entre nosotros, porque somos animales sociales, no lo podemos evitar. Y generar un mundo también más humano, que de también hecho, la sostenibilidad de esto. De hecho, eso que hablas de inhumano, yo lo he notado, ¿eh? Ahora, después de la pandemia, porque ha habido como mucha explotación a la poca gente que ha conseguido conservar el trabajo, les han explotado muchísimo y eso al final ha repercutido y a la hora de tener los horarios e intentar a lo mejor atender a la persona que pueda llegar, están como más irritables, es como que cuesta más, entonces se está deshumanizando un poco en general, no sé si luego se calmará la cosa, pero yo particularmente lo noto. Sí, no, y las repercusiones para la salud mental que tiene todo esto, ¿no? Que también lo estamos viendo, que es muy preocupante, porque desde luego eso es esa cosa invisible que nos genera bienestar a todos y a todas. Y eso también tiene mucho que ver con los hábitos que tenemos y con los vínculos que tenemos, ¿no? Que sean enriquecedores. Y por eso también el consumo responsable tiene eso, ¿no? El generar vínculos enriquecedores, que el consumo no sea solo gastar dinero de una forma compulsiva y acrítica, sino que sirva para algo, ¿no? Para construir un mundo social y medioambientalmente mejor para las próximas generaciones, que dificilito se lo estamos poniendo. Te voy a poner un ejemplo y a ver si es un consumo responsable, si ayudamos en algo o no. Hemos mencionado, todo el mundo tiene como ejemplo, como gran templo del consumismo, el centro comercial. Vamos al centro comercial y vamos a la cafetería, hacemos una pausa ¿en qué? En las compras. Hacemos una pausa tomando un café en el centro comercial. Esa pausa, tomando un café, no te atiende nadie, haces una cola tremenda y te dan en la barra, te dan un vaso de papel, porque es más ecológico, se supone que gasta menos. No es que la empresa que lo hace consiga un beneficio porque no lava. Dice la empresa, es que aquí no gastamos agua. Ese es bueno, eso. Hay mucha hipocresía en ese mundo, en el mundo, porque la gran empresa se está apuntando a pequeñas cosas que parecen ecológicas y no es nada ecológica. A ellos les interesa que gastan menos, no les interesa cuidar de lo que tienen. Claro, y la primera máxima del consumo responsable es consumir menos, o sea, consumir lo necesario, no estar consumiendo compulsivamente. Lo que pasa es que también ahí, pues bueno, existen 400.000 millones de euros al año que se gastan en marketing, que es más que el presupuesto de la ONU o que casi cualquier país para justicia, educación o cosas vitales. Y eso al final son cantidad de estímulos de compra que recibimos al cabo del día por bloggers, influencers, redes sociales, televisión, radio, de todo tipo, que al final nos generan ese, ¿no? En mi libro, Al borde de alguna talla de compras, va un poco de eso. Y nos genera esa sensación de que consumir es el sinónimo de felicidad. Y todo eso, al final, no genera una felicidad real muchas veces. Claro. Digo que, por lo tanto, igual no es tan mala noticia eso que se dice tanto, que tampoco lo he comprobado tantas veces, no lo veo, ¿no? Eso que se dice del alza de precios, igual no es tan malo, porque es una forma de reducir el consumo. ¿El qué de alzar precios? El alza de precios es el que se reduce un poquito el consumo. No es tan malo desde esa perspectiva, porque consumimos las cosas, muchas de las cosas no las necesitamos. Ya, lo que pasa es que cuando suben los precios también se excluye a una gran parte de la población que ahora mismo está en una situación con la pandemia muy mala, muy crítica y que está priorizando el ahorro y más con los precios como está la energía y lo pronto que está viniendo el frío. Entonces, claro, lo que tiene que haber son unos precios que la gente pueda tener un nivel de vida digno, pero en productos también buenos. O sea, es que no entendemos, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, porque además incluso grandes empresas que trabajan en esas economías de escala ponen los productos ecológicos tan caros, cuando ellos precisamente los podían poner mucho más bueno, baratos. Bueno, pero es, ¿no?, que ahí estamos. Mira, es que ahí hay muchas trampas. Primero, los artículos de primera necesidad tendrían que tener un límite siempre en cuanto al tema de cuánto subes de precio. Pero luego lo que acabas de decir tú, o sea, los ganaderos o los agricultores, la gente que está haciendo eso de forma primaria, resulta que se están quejando que están dándoles apenas nada por su producto, que es que no les sale a cuenta fabricarlo ni producirlo. Y resulta que los intermediarios son los que lo van hinchando, y cuando llega al consumidor es cuando ya cogen y te quedas diciendo, Dios mío, pero si antes esto me cundía este dinero tanto y cada vez me cunde menos. Entonces, yo no sé eso hasta qué punto se puede controlar o no se puede controlar, porque lo que estamos hablando es que hay artículos que son de primera necesidad, que no son caprichos. Sí, ahí yo creo que las políticas públicas, estoy completamente de acuerdo, que las políticas públicas tienen que ayudar a que los productores cobren un precio justo por las cosas, a que la gran distribución no sean los que se llevan todo, ¿no?, esos intermediarios de los que hablabas, y que los consumidores, todos, estén en la situación económica en la que estén, puedan tener acceso a productos buenos y que duren también. Estoy pensando muchas veces en la tecnología, en un montón de gastos que tenemos absurdos porque no podemos reparar aparatos, y alimentos sanos y saludables, ¿no? Correcto. Porque parece que lo más barato es la comida basura, y precisamente la que no es saludable, y al final es a la que acceden las clases que están más depauperadas. Y al final ahí ves los índices de obesidad más grandes en población, por ejemplo, infantil. Entonces, todo esto son cuestiones, desde luego, muchas incluso de sanidad pública, y que las administraciones, pues bueno, tienen que hacer también su labor, ¿no?, de regular y de pedir a las empresas y de salvaguardar a la ciudadanía. Brenda Chávez es periodista, es estudiosa en Carro de Combate. Podéis leer sus trabajos. Recomendamos a la gente acudir a Carro de Combate o acudir a cualquiera de sus libros. Por ejemplo, Tu consumo puede cambiar el mundo o Al borde de un ataque de compras. Brenda, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un placer. Un abrazo muy grande a los dos. Y ahora abrimos. Cuéntame cómo pasó. Casasola Silvia conversa con el científico Rafael Zardoya sobre el meteorito que desapareció en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Cuéntame cómo pasó. Hace unos días saltaba la noticia de la recuperación de un trozo de meteorito que estaba a la venta por cerca de 40.000 euros. Este meteorito, no un meteorito cualquiera, pues fue recuperado por la Guardia Civil, ya que pertenecía al Museo de Ciencias Naturales. Pero, ¿cuál es el origen de esta historia? Todo ocurrió en la fría y neblina mañana del 28 de diciembre de 1947, Día de los Santos Inocentes, cuando Ramira Santa Marta, una vecina del pueblo de Reliegos en León, se quedó aturdida tras escuchar un gran estruendo al lado de su casa. Creyó que la causa del atronador ruido era un avión que sobrevolaba demasiado bajo, pero se asustó muchísimo cuando inmediatamente escuchó dos explosiones que hicieron que todo temblara. Valiente y decidida, salió a la calle para descubrir qué estaba pasando, y se encontró con un gran agujero apenas a 5 metros de la fachada de su casa. Un poco más y no lo cuenta, porque lo que había caído no era un avión, sino un meteorito de más de 17 kilos que provenía del sistema solar. Y hasta aquí la historia oficial. Para conocer cómo llegó este gran meteorito al Museo de Ciencias Naturales en Madrid, nos acompaña Rafael Zardoya, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Silvia. ¿Qué Creo que este meteorito pertenecía al museo. Entonces, ¿cómo es posible que estuviera en paradero desconocido, Rafael? Bueno, pues te cuento un poco la historia, que es un poco rocambolesca. Pues después de que cayó en el año 47, pues fue ingresado en la colección del museo, efectivamente. Y como se hace ahora y en aquella época, lo primero que se hace para estudiar un meteorito es hacer una serie de cortes para ver la estructura de composición. Uh-huh. Y estos cortes, estos fragmentos, se llevaron a Estados Unidos para hacer esos análisis y los demás se depositaron en la colección. Y en los años 60 había un ingeniero industrial que se llamaba Manuel Laborde, que era de San Sebastián y fue uno de los fundadores de la sociedad de Aranzadi. Y este era vocal del Consejo Técnico del Museo, y por eso visitó el museo numerosas veces. Y se ve que en alguna de esas ocasiones, pues debió llevarse un fragmento de medio kilo, que es el del que hablamos, y nunca lo devolvió. Y ya después, este hombre fallece en el año 93, en 1993, y todas sus pertenencias fueron guardadas en un trastero. Y es ahí cuando, al vaciarlo hace 7 años, un empleado de mudanza se encontró el meteorito, que llevaba claramente una etiqueta diciendo lo que era y que provenía del museo, y el año pasado pues lo intentó vender en una subasta en internet. No salió ningún comprador, desapareció, y ya este año volvió a aparecer, primero por 50.000 euros y después por 27.500 euros, una oferta que caducaba el 17 de octubre. En ese momento, pues nuestro conservador de meteoritos, que es Aurelio Neto, alertó a la Guardia Civil, puso una denuncia, y el SEPRONA, que fue muy eficaz, la verdad, descubrió quién era el anunciante de la venta y lo recuperó. Y ya el pasado 27 de octubre pues nos lo entregó y nosotros lo hemos vuelto a poner en la exposición con los otros fragmentos que teníamos. La persona que había intentado vender el meteorito fue identificado por la Guardia Civil como Juan Carlos M., un trabajador de una empresa de mudanzas que informó que había encontrado el meteorito entre las pertenencias abandonadas en el trastero del ingeniero industrial Manuel Laborde, quien se llevó, como acaba de decir nuestro invitado, el meteorito y nunca lo devolvió. Eso sí, en su defensa hay que decir que el hombre también pues no sabía lo que tenía, o no sabía que podía estar cometiendo un delito. Uh-huh. ¿En qué condiciones está? ¿Está en buenas condiciones? Sí, está perfecto, o sea, está, porque bueno, estos son piedras bastante, imagínate que han entrado en la atmósfera, han pasado por 1200 grados, o sea, son piedras muy duras, entonces no, lo único que tiene diferente con nuestras piezas es que lleva una etiqueta diciendo que es un meteorito y es del museo. Aquí existe un verdadero problema que nos gustaría denunciar para solucionarlo, y es que, como indica nuestro invitado, legalmente los meteoritos que caen en España no están protegidos jurídicamente. No hay una legislación para los meteoritos, y de ahí nos surgen muchos problemas y acabamos muchas veces en juicios. Y la razón es que hay una ley, la ley de 1985 del Patrimonio Histórico Español, que no lo menciona explícitamente a los meteoritos, menciona todos los restos arqueológicos, menciona a los fósiles, pero no a los meteoritos. Luego hay otra ley, la de 2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que sí menciona que los meteoritos forman parte del patrimonio geológico. Entonces bastaría con que se mencionara, se añadiera a la primera ley explícitamente a los meteoritos, con lo cual ya tendríamos obligación de protegerlos, darle acceso científico, exhibirlos e incluso expropiarlos de los dueños, de los que creen que son dueños porque ha caído en sus tierras, por ejemplo. O sea que si alguien se encuentra un meteorito, ¿se puede quedar con él? Perfectamente, no tiene por qué coger y entregarlo ni informar de que lo ha encontrado. Debería hacerlo y debería contactar con nosotros. El problema es que hay un vacío legal, o sea, no está explícito en la ley, y es lo que yo pediría para que no ocurrieran estos casos. Tenemos también un ejemplo más, bueno, de hace unos años, oíste hablar del el meteorito de Colomera, que lo teníamos nosotros, cayó en 1912 y lo teníamos en el museo. Uh-huh. Y este fue, nos lo dio una persona, Antonio Pontes, en calidad de depósito, y decía, bueno, la transmisión decía que quedara siempre a disposición de su dueño para poder retirarlo cuando lo estime oportuno, y nunca lo hizo. Pero celebrando los 100 años desde 1912, pues sería en 2012, celebrando el centenario, hicimos una exposición del meteorito allí en Colomera, y apareció la nieta de este señor y nos demandó porque quería quedárselo. No solo el juez se lo dio, sino que encima nos nos tuvimos que pagarle 50.000 euros porque habíamos cortado, como cortamos todos los meteoritos, para hacer su análisis. Uh-huh. Y el problema es que ahora no sabemos su paradero actual, pero normalmente probablemente sea la especulación y el venderlo en trocitos en cualquier sitio en internet. El meteorito de Riliegos puede ser recuperado gracias a que estaba inventariado. Pero, Rafael, ¿echasteis de menos este fragmento en algún momento? No sabíamos, porque bueno, tenemos muchas, la colección del museo tiene más de 11 millones de objetos, entonces no podemos controlar todo lo que ha pasado, porque ha sido desde el final de la Guerra Civil hasta la democracia. Bueno, en el museo ha sido una etapa muy oscura en la que estuvo bastante abandonado por los gobernantes y por todo el mundo. Entonces, en esa época, pues era difícil controlar lo que se prestaba y que luego se devolviera. Una auténtica pena que nuestro Museo de Ciencias Naturales sufriera este abandono por parte de las autoridades durante tanto tiempo. Y desde La Rosa de los Vientos les animamos a que cuiden nuestro patrimonio histórico, porque es un bien cultural para las futuras generaciones. El meteorito que nos ocupa tiene un valor económico especulativo, pero ¿cuál es su valor científico? Los meteoritos son, para que lo sepa la gente, pues proceden de la degradación de la superficie de cometas y asteroides, que se originan la mayoría en el cinturón de asteroides que hay entre las órbitas de Marte y Júpiter. O sea que nos hablan de... son restos de la formación del sistema solar hace 4.600 millones de años, y nos informan de cómo se generaron todos los planetas que conocemos y dónde están hoy en la actualidad. Por ejemplo, nos hablan del origen extraterrestre del agua de los océanos, porque sabemos que ya hay demostración de que grandes masas de hielo de los asteroides chocaron contra la Tierra 100 millones de años después de la formación del planeta y fueron añadiendo agua a los océanos. Y también nos permiten testar, por ejemplo, la hipótesis de la panspermia. Supongo que habrás oído hablar de ella. Sí, claro. Que es la que numerosos componentes orgánicos, prebióticos, pues están en estos meteoritos y podrían ayudar a la dispersión de la vida. Hablamos de vida microbiológica, claro. Sí, de hecho, incluso comentaban que a lo mejor el origen de la Tierra podría venir de Marte, ¿no?, con esto de la panspermia. Efectivamente, la panspermia... A ver, el origen final de dónde viene la vida no está claro, pero sí que podría no ser necesariamente originado de este planeta, sino venir de otro planeta mediante choques de estos meteoritos, efectivamente. Bueno, nuestro protagonista, este meteorito recuperado, con el análisis que habéis hecho, ¿sabéis de qué está hecho? Sí, bueno, esto se sabía desde que se hizo eso, como comentaba antes, que se mandó a Estados Unidos. Esto, bueno, por ser un poco técnico, es lo que se llama un condrito de tipo L5, pero por explicarlo, básicamente lo que quiere decir esto es que tiene unas pequeñas esferas compuestas de minerales, que son principalmente silicio y magnesio, y tiene un bajo contenido en hierro. Hay otros que tienen mucho mayor contenido en hierro. El L5 significa eso. Y la otra característica que tiene es que es muy homogéneo en el interior. O sea, los cóndrulos, que son estas esferas, están, los bordes los tienen ya bastante poco definidos. Creo que el Smithsonian, ¿no?, tiene un fragmento. Sí, eso es, lo tiene porque es el que son los que hicieron este análisis en los años 40. Nosotros no teníamos esa tecnología. Y esto es muy común también, aparte de que podemos hacerlos nosotros, claro, pero es común que entre los museos nos demos trozos de meteoritos para que todos tengamos parte de esa colección, digamos. Bueno, vuestro museo está de celebración, acaba de cumplir 250 años, ha sido ahora, hace poco, en octubre, y creo que además de este meteorito que estamos comentando, tenéis una buena colección de otros meteoritos. Sí, tenemos una colección. El meteorito más antiguo es de el que conservamos es de 1773, procede de Sena, en Huesca. Tenemos este que teníamos, este de Colomera. Tenemos otro, por ejemplo, de Allende, que está en México, que este es muy interesante porque es de tipo carbonáceo, tiene carbono, es de los que podría, y también óxido de titanio, pero el hecho de tener carbono, pues es uno de los que nos habla de esta posibilidad de que los pilares de la vida podían viajar a través de los meteoritos. Bueno, además de los meteoritos, me gustaría que dijeras, como atractivo para que la gente se acercara al museo, ¿cuál es la joya de la corona de este museo? Es decir, la pieza como más importante, ¿no?, de reclamo para que vayamos a verla. Vamos a ver, tenemos muchas y es difícil elegir, pero te diría que la pieza que yo creo que nos distingue de cualquier otro museo es el megaterio. El megaterio es un fósil de un perezoso gigante que apareció en Buenos Aires a finales del siglo XVIII y lo trajimos al museo recién abierto, y fue el primero que se exhibió en Europa, bueno, y en el mundo, al público. Hasta entonces los fósiles no se conocían, el público general no había visto fósiles. Y acaso atrajo mucho la atención de todo el mundo, entre otras cosas porque años más tarde sería muy importante este y otros fósiles para demostrar la teoría de la evolución, de que había especies que se habían extinguido. Y este megaterio lo dibujó uno de nuestros conservadores, Bru, y este dibujo, a través de este dibujo, Cuvier, el famoso paleontólogo de París, describió la especie sin haber venido nunca a España a verlo. Y todos los viajeros en el siglo XIX que pasaban por Madrid, y bueno, tenían algún interés naturalista, pasaban por el museo para verlo. En la actualidad, el museo comparte espacio con Ingeniería Industrial en el Palacio de la Industria y Bellas Artes. Desde la Rosa de los Vientos, hacemos otro llamamiento, que por favor, las autoridades amplíen este museo para que todos los españoles y también los extranjeros que nos visiten disfruten de los tesoros que, por falta de espacio, no pueden ser expuestos. Si alguien se acordara de nosotros, estaría muy bien. Aprovechando los 250 años, sí que sería muy importante revitalizar el museo, pues a la misma manera que dices tú del Prado, que curiosamente te diré que el edificio que se había pensado para ser Museo de Ciencias Naturales se le pidió a Villanueva que lo hiciera, y es precisamente el edificio del Museo del Prado. Anda, mira tú por dónde. Sabía, en tiempos de Carlos III habían pensado tener el Jardín Botánico y el Museo de Ciencias Naturales uno al lado del otro. ¿Con el aniversario vais a realizar algo especial como reclamo para que la gente lo visite? Hemos empezado el pasado 17 de octubre, que era domingo, y hicimos ya un día de puertas abiertas para que viniera el público. Vamos a hacer más días de puertas abiertas a lo largo de este año. Hemos hecho un documental. Vamos a organizar una reunión de los directores de los grandes museos de historia natural en mayo aquí en Madrid, y bueno, iremos haciendo todo el año una serie de actividades según vaya habiendo acontecimientos para atraer la atención del público. Por ejemplo, ahora mismo pues tenemos simplemente una pequeña pancarta en el museo recordando que está la COP en Edimburgo y que tenemos que hacer algo para que va a detener el acúmulo de CO2 en la atmósfera y el cambio climático. Muy bien, bueno, os invitamos a todos nuestros oyentes a conocer el Museo de Ciencias Naturales, que claro, qué mejor motivo que ir a ver este escurridizo meteorito y disfrutar de todo lo expuesto en su 250 aniversario. Muchas gracias, Rafael, ha sido un auténtico placer. Pues muchas gracias, Silvia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Hay gente que ha dedicado toda su vida y todo su esfuerzo a la divulgación del mundo del misterio, de los enigmas, de la parapsicología. Nuestra siguiente invitada ha escrito numerosos reportajes, artículos, cientos de ellos sobre este tema. Es una de las mejores conocedoras del mundo del sexto sentido en nuestro país. Es Isabela Herranz. If this is all that's real, I wanna do it. Casi no se puede contar todo lo que ha escrito. Decenas de libros, cientos de reportajes y cientos de investigaciones que ha realizado. Ha estado en medio mundo buscando contactar con aquellas personas que habían investigado de primera mano este tipo de fenómenos. Hoy está aquí con nosotros ella, Isabela Herranz. Isabela, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes. Pues, Isabela, llevo leyendo artículos y trabajos tuyos, yo no sé, desde que era un niño muy pequeño que leía reportajes sobre el, vamos a llamarle así, el sexto sentido. No sé qué engloba todo eso. Seguramente engloba todo. Engloba el hecho de que hay muchas cosas que no forman parte del canon oficial. Del canon oficial de las cosas que no sé qué lo determina. Pero lo cierto es que la parapsicología y otras disciplinas han investigado la existencia durante cientos de años, han investigado la existencia de forma científica de algo más que los cinco sentidos y que lo explicado, que lo conocido, que lo extendido, que hay muchas además cosas en la realidad que lo que nos imaginamos. Y que no sabemos. Ahora ya se habla de un séptimo sentido, por lo menos Rubén Sheldrake así lo ha definido, ¿no? Porque también habla de algún supersentido arcaico que podría tener que ver pues con la supervivencia en definitiva, ¿no? Y de hecho hay parapsicólogos que apuntan que estos sentidos, vamos a llamarlos así, que tienen que ver con estados alterados muchas veces, pero no necesariamente, pues en definitiva nos ayudan a la supervivencia. Tú has mencionado mis trabajos, Bruno. Pues precisamente el primer artículo que yo publiqué fue sobre las experiencias cercanas a la muerte y fue a raíz de un congreso al que asistí en Connecticut, donde estaba Kenneth Ring, al que investigué, y él ya, vamos, había libros de él, La senda hacia el Omega, me parece que fue el primero, ¿sí?, que se tradujo. Y entonces, claro, a mí ese tema pues me interesó muchísimo. Porque además en aquella época precisamente mi padre estaba ya en una etapa final, ¿no? Y claro, después de esto, porque te estoy hablando del año 90, pues se ha investigado mucho sobre esta experiencia que se suele conectar también con las experiencias extracorpóreas, porque en definitiva es una experiencia extracorpórea. Lo que pasa es que tú a veces tienes esa experiencia fuera del cuerpo, pues en un estado que no tiene que ver con estar en un quirófano donde te vayan a someter a una operación a corazón abierto ni en una situación de peligro, etcétera, ¿no? Sino que a veces también recurriendo a determinados sistemas como pueden ser sonidos, por ejemplo, como el los sonidos estos de EMI-5 del Instituto Monroe, que seguro que los oyentes conocen, pues se produce un estado alterado que, según dicen los que comercializan y defienden este sistema, pues ayuda a que tú tengas experiencias extracorpóreas. Están un poco conectadas realmente. Sí, parece que quien vive estas experiencias y otras experiencias, llamemos paranormales, pero sobre todo este tipo de experiencias parece que se convierten en la persona en la que lo vive, en algo así como el detonante, como el interruptor que enciende una serie de capacidades y una serie de formas de ver la realidad distintas a lo que tenía antes. Bueno, efectivamente, hay dos cuestiones muy muy muy fundamentales. Una es que la mayoría de la gente pierde el miedo a la muerte cuando ha tenido esa experiencia. El caso, por ejemplo, de Susan Blackmore, que tuvo una experiencia extracorpórea en un estado pues un poco alucinógeno, ¿no? Porque había fumado mucho hachís o algo así. Ella en el libro que escribió sobre esto, y es una escéptica, dijo que le había quitado el miedo a la muerte. Pero hay gente también que cuando tiene la experiencia próxima a la muerte, además de eso, que suele ser general, luego vuelve con algunas, como unas capacidades, como apuntabas, un poco extrasensoriales, que se pueden manifestar de muchas maneras, ¿no? Desde premoniciones, es como una sensibilidad más desarrollada, ¿no? Pero hay otra cosa que es más fundamental, si cabe, ¿no? Que nos ayude la experiencia a tener más en cuenta la vida, antes de la muerte y no tanto a prestar tanta atención a la vida que va a haber más allá de la muerte, si es que hay alguna vida. Entonces a mí eso me parece esencial. Y la gente que tiene la experiencia, pues como decimos, pues pasa por una serie de franjas, ¿eh? Y la experiencia les suele marcar muchísimo. Y de hecho, yo recuerdo en los 90 cuando investigué este tema, que lo hablé con algunas personas que me confesaron que la habían tenido y no querían mencionarlo. Era tabú. Fíjate lo que son las cosas. En esos reportajes yo me acuerdo de leerlos y me decía yo, Adrián Mechate, entonces cuando los leía, por las referencias, por las citas, ¿qué biblioteca tendrá esta mujer? Bueno, sí, eso es lo que no pensaba, está mal. Bruno, no está mal, porque he dedicado muchos años, he viajado mucho, fundamentalmente a Inglaterra, a las librerías de anticuario, las clásicas, ¿no?, donde venden libros de este tipo, y la verdad es que sí, y luego pues por diferentes vías pues he conseguido. Ahora ya cada vez compro menos, ¿eh? Pero bueno, porque ya lo compraste todo, ya no quedan casi. Sí, bueno, hay siempre cosas interesantes y luego sería muy positivo que reeditaran libros. Sí. O que tradujeran libros que no se han traducido nunca. Mira, hay uno, por ejemplo, que es que estoy suscrita a una web de academy.edu y entonces me mandan a veces pues PDFs de cosas que me interesan. Y hoy me ha llegado uno, que no es la primera vez, de unos libros que tocan el tema de los magos sobre lo paranormal. Mm. Hablamos de prestidigitadores. Entonces, claro, a mí es que me fascina mucho ese mundo, ¿no? Porque el mago se aprovecha de cómo funciona el cerebro del espectador para sus trucos, aparte, sí, de que luego hace trucos que están evidentemente muy trabajados. Pero aprovecha esas pequeñas grietas que hay en nuestro nivel de atención para engañarnos. Y bueno, pues ese es un tema también que en los últimos años se ha difundido bastante. Sabemos mucho sobre los trucos de los magos, pero yo creo que lo bonito, por lo menos a mí es lo que me gusta, es no ver el truco. Yo quiero que me engañen en esas cosas que hacen ellos, ¿no?, que son muy mágicas. Una de las cosas, uno de los reportajes que yo leí, era tuyo, que me parecía interesantísimo porque demuestra la existencia de un poder, como le queramos llamar, en el ser humano, de interferir de alguna forma en lo físico. Me refiero al efecto, al llamado efecto Sly, conocido como, sí, los apagafarolas. Sí. Ese es mucho, sí, más... Es muy bonito. Sí. Pero me parece un fenómeno precioso en el sentido de que demuestra que de alguna forma el ser humano interfiere en lo físico, interfiere en lo que no forma parte de él. Mira, esto que mencionas, yo lo investigué porque realmente quien puso en marcha la investigación fue mi amigo Hilary Evans. Sí. Y entonces hubo una época en que lo difundimos mucho en las revistas. Es un fenómeno que tiene que ver con la psicoquinesis y realmente con la electricidad del propio cuerpo. Porque ya no es que, claro, es muy bonito esto de los apagafarolas, ¿verdad? Pero es que todo el mundo seguro que ha tenido alguna experiencia de haber fundido algo cuando iba a tocarlo, desde una bombilla a un aparato, o que incluso ha cambiado sin hacer nada los canales de la televisión. Es decir, interferencia con lo eléctrico. Pero eso tiene que ver, a lo que parece, con la propia electricidad del cuerpo y del cerebro. Y bueno, pues yo he leído luego a posteriori comentarios sobre esta investigación que hizo Evans y lo han tachado de pseudocientífico, pero realmente es un fenómeno que se da y hay mucha gente que, bueno, por lo que sea, acumula mucha electricidad estática o porque su cuerpo pues es capaz de neutralizar los aparatos, y lo hace. Fíjate, se ha mencionado que hizo investigaciones espectaculares Hilary Evans, has mencionado otras personas en los reportajes, mencionas investigadores y estudiosos de un nivel han tratado el tema de la parapsicología, han tratado el tema de lo natural, han tratado el tema de ese sexto sentido, el sentido SAI, como queramos llamar. Pero hay un nivel espectacular entre la gente, entre los científicos que se han acercado al mundo de la parapsicología. Sí, seguramente, si la gente lo supiera, pensaría otra cosa, ¿eh? Bueno, es que ya si vamos a eso, Bruno, pues tenemos que remitirnos al siglo XIX, finales del XIX, porque con la moda del espiritismo, que también es otro campo que yo encuentro fascinante, ¿no? Porque, claro, en aquella época la gente no tenía cine, no tenía vídeos y se entretenían. Es que tenía que ser interesantísimo asistir a una sesión de aquellas con escasa luz y donde siempre pasaba algo. Claro que había trucos, cómo no, ¿no? Pero que hubiera premios Nobel interesados en investigar estos fenómenos psíquicos, ya entonces, en Francia tenemos a Charles Richer y en Inglaterra hay unos cuantos, ¿no? Hicieron unos trabajos espectaculares que siguen vigentes, ¿eh? Y algunos se tradujeron, es curioso, en España se tradujeron allá por los años 30, porque yo recuerdo, y de hecho lo tengo por ahí, algún libro de mi padre. Fíjate. Pero luego, pues son obras muy difíciles de encontrar. Están también, por ejemplo, los trabajos de Thurston, era un sacerdote que investigó sobre los fenómenos de los santos. Y ese libro, bueno, dificilísimo de encontrar, creo que hubo una edición en español, yo no lo he conseguido, pero bueno, que es una pena, ¿no?, que estos libros no se traduzcan en mayor cantidad. Yo sé que hay algún editor español que está sacando cosas de estas, pero claro, con cuentagotas, porque además las traducciones son caras, pero es que las editoriales grandes deberían planteárselo, porque son temas que vale la pena divulgar. Y seguramente la gente conocería muchas investigaciones y muchos escritos que se han hecho que se pueden traducir, y al revés también, porque se han efectuado investigaciones muy interesantes en nuestro país, investigaciones en nuestro país y fuera, que han demostrado la existencia, por ejemplo, de algo tan conocido, tan cotidiano, tan entendible por todos, como puede ser, por ejemplo, has mencionado la telequinesis, pero como puede ser la telepatía. La telepatía, claro que sí, que todos la hemos experimentado en mayor o menor grado. Las situaciones son muy diversas. Yo, por ejemplo, pues a veces estaba con mi madre. Cuando es una persona muy próxima, es fácil que se produzca esa interacción telepática, ¿no? Con nada trascendente, no tiene por qué ser nada importante, pero que sabes lo que va a decir el otro, lo que está pensando en ese momento y lo corroboras. Pero hay casos de telepatía espectaculares que se dan en situaciones de mucho peligro, que esa comunicación telepática incluso a veces se manifiesta con una aparición, no solamente un pensamiento que te venga a la mente, ¿no?, de algo que te asusta, de una persona, porque sientes que se está ahogando o está en un peligro extremo, sino que a veces se manifiesta de forma aparicional, y eso a mí ya me parece increíble, ¿no? El tema de las apariciones, ahí ya nos iríamos al mundo de los fantasmas, por qué los vemos, qué son, están ahí cuando no podemos verlos, en fin. Bueno, apariciones de seres humanos y también de animales. También, sí. Claro, y hasta de carruaje. Claro, claro. De cualquier cosa que en un momento determinado no es que tenga vida, pero ha cobrado vida porque nosotros le hemos dado esa capacidad. Oye, sí, porque a lo mejor lo hemos activado. Claro. O nos ha llegado una referencia, ¿no?, que nos ha activado, que se ha activado en nuestro cerebro. Bueno, el tema, fíjate, lo estamos tocando así a salto de mata, ¿verdad?, pero es que es tanto lo que se podría contar. Y luego, claro, también se ha avanzado bastante en la investigación, porque hace décadas se hablaba de las auras, de gente que veía auras, y unos decían que era mentira, que no se veía nada, y otros que sí, pero luego hemos sabido que hay gente que ve auras porque es sinestésica. Uh-huh. Es una alteración cerebral. Y tú, por ejemplo, puedes ver auras, o ver las letras, los sonidos con números o con dibujos en un estado alucinógeno, por ejemplo, si has tomado LSD. Pero eso ya te lo propicia la droga. Claro. Los estados alterados con consumo de drogas enteógenas o alucinógenas, pues claro, producen cosas anómalas. Pero la gente que es sinestésica no tiene que tomar nada para ver algo que tú no ves. Tienen una capacidad innata para ver, para sentir eso, pero tienen una capacidad innata porque seguramente todas estas capacidades las tienen todos los seres humanos, aunque en unos se manifiesta más que en otros. Sí, lo que pasa es que esa, se considera como una afección, que no es que sea negativa, pero no es así una afección neurológica, que tiene que ver con la formación del cerebro en el feto. Y entonces, en ese periodo, ¿no? En ese periodo postfetal. Y hay gente sinestésica que mantiene pues de capacidades que no tenemos los demás y lo mantienen toda su vida. Hay muchos personajes famosos, artistas sobre todo, ¿no? Y resulta, claro, maravilloso tener esas dotes. Pero al final está todo en el cerebro. Claro que sí. Está todo dentro, aunque se manifieste fuera. Claro. Eso es. Sí, quienes quieren conocer algo más sobre tu trabajo, sobre lo que has hecho, hay listas enormes de los artículos que has publicado. He mencionado la revista Año Cero, pero muchas otras publicaciones. IsabelaRrancia.com, ahí está todos los datos y todo lo que quieran saber de lo mucho que has hecho. Bruno, es punto es. Sí. Es punto es, la web. Y bueno, tengo concretamente un libro de poderes mentales, cómo utilizarlos. Es difícil de encontrar, pero bueno, yo tengo todavía algunos ejemplares. Tengo el último que publiqué sobre medicinas para el alma, que recoge pues muchas fórmulas para alcanzar estados espirituales, digamos, superiores, y también pues para lo básico, que es relajarse, ¿no? Y sentirse bien, ¿no? Escuchar el silencio, la música que nos inspira y en fin, y que nos ayuda, ¿no?, a sobrevivir, que es lo que decíamos al principio. Isabel Hernández, ha sido un placer contar con tu presencia, hablar sobre lo humano y lo divino. Seguramente es lo mismo, pero pensamos que es distinto. Está todo conectado. Claro. Todo está conectado. Un día hablamos de cómo a través de estos temas se llegan a conocer otros, que has publicado muchísimo sobre el mundo natural, de los elementos, bueno, muchas cosas interesantes que se pueden comentar contigo. Pero hemos hecho una pequeña piedra, un pequeño lanzamiento de lo mucho que se puede hablar y charlar contigo. Isabela, mil gracias. Pues gracias a vosotros por contar conmigo, Bruno. Buenas noches y muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Chao, gracias. Adiós. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Hemos empezado a la 1, acabamos a las 5. Ya sabéis que es ahora, aquí en Onda Cero, el Club de las 5 con Carles Lamelo. Y La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias, en la noche del sábado al domingo. Muchas gracias por haber estado allí, por estar junto a nosotros durante este estupendo fin de semana que hemos tenido. Y lo dicho, el sábado estamos de nuevo aquí. Que tengáis una semana muy luminosa.